La Zona Cero. Y entramos en materia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Estupendamente. Ese café huele bien, ¿eh? Sí. ¿Le has echado azúcar ya? No. No tiene azúcar, ¿no? Los pequeños misterios de la tertulia. Sí. Últimamente aquí los... Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Ahora vamos a por... Ahora vamos a por... Pero bueno, es café de Colombia natural. Así que el olor tiene que ser... Ah, tú tomas café natural, ¿no? No lo mezclas. Yo sí, lo que ocurre es que la máquina... Y no aceptaba el dinero. ¿Qué le voy a hacer? Entonces tengo que cambiar a la otra, a la del natural. No, yo soy de torrefacto, yo soy de café duro. De café un poco más, ¿no? Tostadito. Sí, más tostadito. Pero bueno, un buen café. Bruno se lo bebe, vamos. Sí, mientras sea negro. Mientras que sea negro, sí. Cuando le hacen análisis no son de sangre, sino de café. Exacto. O sea, le pinchan, les traen un poco de café y dice, pues va bien, Bruno. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Bien, yo lo mezclo con chocolate. Ah, tú tomas café con chocolate. Oye, pues no es mala mezcla. Lo cual es más negro todavía. Sí. Pero bueno, yo es que, ya sabéis que había dejado el café, pero elegí un mal momento para dejar. El caso es que he vuelto con renovados ímpetus. Sí. Así que estoy otra vez totalmente drogado. El café es una cosa sana, rica y estimulante. A mí me encanta el café. Sí. O sea, yo soy muy, muy cafetero. ¿Y tú, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú tomas cafetillo? Soy poco cafetero. Soy por la noche de vasito de agua, sopicas y buen vino. ¿Tú tomas más? Yo te he visto tomar chocolate bebido, ¿eh? Sí. El chocolate me gusta. Sí, la verdad que sí. Pero es verdad, el café nunca le he encontrado mucho la gracia para mí, ¿no? Eres un poco como Esquilache, que era un devoto del chocolate. Sí. El chocolate y además... Llegó a longevo. Con una milagro, buena podemos decir. Porra, que sí. No churro, ¿no? Porque fíjate que estamos en Madrid y es más característico las porras, me encantan las porras. Pues bien mojadito ahí el churrito, ¿no? Pues la verdad que me encanta y que no haya ningún otro tipo de implicación. Ya veo esas risitas ahí soterradas. Jesús, es que no puedes evitarlo. Pero no lo puedo evitar. Pero no, la verdad es que... Tú lo principal es que el churro, ¿verdad? Sí, me pasa además algo curioso. Y quede caladito, ¿no? Quede ahí. Por una parte, me gusta eso, cuando puedo hacerlo, lo hago. Pero por tú cuando parte, puedes hacerlo, lo haces. Cuando es demasiado dulce, sí. Me empalaga. Vale. Ya está, Jesús. Yo con eso ya creo que... Lo he rematado. No sigas. No sigo. Mojar el churro. Hasta ahí puedo leer. Cuando puedo hacerlo, lo hago. Y si es muy dulce, me empalaga. Hala, pues ya hemos empezado con el misterio. Ya lo hemos liado. Bueno, pues tenemos varias cosas, varios asuntos en nuestra mesa de trabajo. Y uno de ellos, pues, hombre, caramba, me da mucha alegría, Bruno, que tengamos de nuevo hechos forteanos. Uh-huh. Y aquí tenemos una nieve muy peculiar, ¿no? Muy colorista. Así es, en Siberia. Y además en diferentes lugares y en diferentes fechas. Todo empezó el día 31. De este pasado mes de enero, es decir, el pasado miércoles, y la situación se prolongó durante prácticamente 48 horas en diferentes regiones siberianas en la provincia de Omsk, muy cerca de la frontera con Kazajstán. Entre esos dos días se han producido nieves de colores en diferentes lugares. Ha caído nieve amarilla en esa región de Omsk, ha caído también nieve anaranjada un poco más al norte, y en la región de Tomsk la nieve ha sido de color azulado. La situación de esta nieve coloreada en estas regiones, también en la región de Tuimén, todas ellas fronterizas con la República de Kazajstán, ha sido motivo de una alerta por parte del organismo ruso llamado Situaciones de Emergencias de Rusia. Esta nieve teñida ha provocado que este organismo haya tenido que advertir por precaución, pero también con desconocimiento ante las causas del fenómeno, por precaución de que no se haga ningún tipo de uso de esa nieve, ni lúdico, ni del agua resultante, ni de ninguna población. En las cinco regiones en las que se han producido estas caídas de nieve coloreada, se han recogido restos de esa nieve para ser analizada. Esta nieve de tonalidad de diferentes colores parece tener además ciertas manchas, que algunos hablan de grasas. También hablan de un olor mohoso. En algunas fuentes se habla de un olor a podrido, incluso, que generaría esa nieve, y no hay todavía una hipótesis justificativa para explicar por qué la nieve ha caído con diversos colores. La principal hipótesis que se ofreció es que se tratara de algún tipo de tormenta de arena que se hubiera fusionado con la nieve, tormenta de arena procedente de la región de Kazajstán. Esa tormenta de polvo, arena y salitre habría teñido la nieve, pero no es la hipótesis que parece más satisfactoria a medida que pasa el tiempo. Se habla por parte de diversas agrupaciones, entre ellas de Greenpeace, de la presencia de azufre, posible presencia de azufre en función de los olores en esa nieve, y se habla de la probabilidad de que tenga que ver, con alguna de las plantas metalúrgicas de Kazajstán, algún tipo de contaminación que haya afectado a la nieve y que al llegar en forma de tormenta a Rusia y ha descargado con esa coloración, la contaminación haya teñido. Lo cierto es que es un fenómeno insólito que se ha producido en muy pocas ocasiones. La última, también precisamente en Rusia, en la región de Altai, en el año 2000, todavía sin explicación, pero ya desde comienzos del siglo XX, y lo hemos citado tantas y tantas veces aquí, un periodista norteamericano aficionado a las anomalías, Charles Forge, ya registra todo tipo de precipitaciones extrañas, incluso de lluvias y de nieves de colores. Es decir, se trata de un fenómeno relativamente antiguo que se ha producido en varias ocasiones y sobre el cual no hay diversas causas. Eso sí, hace apenas 2 años se produjo un fenómeno similar de lluvia, no de agua, no de nieve, en varias regiones de la India, y la investigación demostró que probablemente esa coloración se debía a una entrada de un meteorito horas antes de que se produjera la nieve, que había contaminado el agua de lluvia, y al ser analizados esos restos se han encontrado cosas muy llamativas, incluso lo que podrían ser algún tipo de forma biológica muy primaria que ha llevado a los estudiosos que examinaron esa lluvia colorada, de color colorado en la India, ha llevado a la posibilidad, y así lo han expuesto en sus trabajos, de que se tratara de algún tipo de microorganismo ajeno al planeta. Lo cierto es que estamos ante un fenómeno similar que resucita los hechos forteanos, que tan importantes, interesantes y cariño casi le tenemos, ¿verdad? Aquí. Sí, ¿qué hubiera opinado Miguel Estrogoff de esto? Porque es la zona que atraviesa para ir Kust. Sí, además, todo el camino. Y qué bien lo hizo, además, Miguel Estrogoff. No, es verdad que en el caso de las nieves de colores en Siberia, habitualmente siempre se han achacado a relación con, por ejemplo, con las tormentas de arena, por ejemplo, la nieve rojiza de las tormentas de arenas de Asia Central. No obstante, es verdad que cualquier fenómeno puede influir en la coloración de la lluvia o de la nieve. Pero aquí lo curioso es que sea de 3 colores diferentes. Y en sitios distintos. Es decir, exacto, eso es lo que es más raro. Bueno, pero distintos que, aunque están lejanos, están relativamente próximos entre ellos. Sí, hay un hecho en el año 91, la famosa nevada que cayó en los Himalaya, que fue nieve negra. Sí. Y claro, decían nieve negra en el Tíbet o en tal. Y claro, coincidió con la quema de los pozos petrolíferos que hicieron los iraquíes en Kuwait. Uh-huh. Y claro, la nieve cayó negra en los Himalaya. Claro, el propio efecto de la combustión de esos... ensució, digamos, de negro, lógicamente, porque así era el color resultante, ensució la nieve que después caería en otro lugar, el clima en este sentido afecta lo que puede ocurrir en Kuwait, esas nubes antes o después pueden llegar a la zona en donde se produjo esa nieve, y a la hora de descargar esa nieve lo hace con esa suciedad, ¿no? Sí. Que se trate de suciedad o de otra razón, en todo caso, muy probablemente es algún tipo de contaminación. El problema es determinar si esa contaminación se debe a las emisiones de plantas metalúrgicas como se ha expuesto, si se debe al polvo, a la nieve, a las tormentas de arena procedentes de Kazajstán o alguna otra causa, como fue en el hecho de Kerala en la India hace apenas 2 años. No te preocupes que ya habrá alguien en Rusia diciendo esto no es nada. Esto no es nada. Sí. Hay dos, en esta noticia sí que han coincidido por lo menos los dos representantes ecologistas. Por una parte, el representante del Partido Verde en Rusia, que ha dicho que esto puede deberse pues a un fallo de alguna refinería cercana. Ese es un alarmista, hombre. Que es un alarmista, y el otro es el representante de Greenpeace en Rusia, que ha dicho que casi seguro que obedezca a razones tecnológicas. Entonces, bueno, me llama la atención porque tanto uno como otro sí que creen que esto obedece a causas más o menos explicables, no naturales, es decir, no para ninguna tormenta, sino tecnológicas, de alguna fábrica que se les ha escapado alguna emisión de estas, parece ser que en principio no peligrosas porque no hay elementos tóxicos, ni radioactivos, ni químicos, pero que todo obedece a eso, ¿no? Que en general es lo que obedecen. Es decir, que no he encontrado ningún resquicio de misterio o que alguien un poco defienda que esto puede deberse, pues eso, algún artefacto que ha entrado en la atmósfera de Siberia y que ha dejado, pues como aquellos hilillos que llamaban de la Virgen, ¿no?, que decían que era como un síntoma claro de que alguna tecnología extraña había entrado en nuestra atmósfera y que había dejado aquellos rastros. Pero en el caso de Kerala, en la India, las hipótesis que se ofrecieron eran muy parecidas a este caso. Se hablaba de tormentas de arena, de arena que podría haber ensuciado la lluvia, y solo fue años después, cuando se dio a conocer el análisis, cuando se descubrió que ahí existía una serie de microorganismos que se asociaban al meteorito que había reentrado en aquella zona apenas unas horas antes de que se produjera la lluvia de colores en la India. Y que es un tema que está todavía siendo investigado y que puede dar grandes sorpresas a la comunidad científica, porque de hecho son revistas científicas autorizadas las que publicaron esos hallazgos. Y se tardó mucho tiempo en asociar la lluvia al meteorito. Por lo tanto, yo creo que nada es descartable. Aquí ahí sí que hay un hecho significativo, y es lo verdaderamente extenso del fenómeno. Es decir, no es una lluvia, no es una nevada, sino son varias nevadas en distintos puntos. Pero en eso también coincide con el caso de la India. En la India se produjeron lluvias en distintos puntos del país y en distintos días durante prácticamente una semana entera, y tenían el origen en un solo foco. Pues ahí, claro, evidentemente, siempre toda la nevada cae toda la carga hasta que lleva 100 esa nube. Kilómetros de longitud, ¿no? Pues claro. Todo será que los tigres de Siberia se nos vuelvan azules ahora. Sí, ya verás, albinos. Albinos. Bueno, pues ese asunto misterioso de las nevadas de colores en Siberia. Bueno, ¿y qué va a pasar con las líneas de Nazca, Jesús? No va a pasar nada, y van a seguir, el misterio sigue en pie. Lo que pasa es que cada vez que se hace una nueva investigación, y es bueno además que se haga, ¿no?, porque las últimas conocidas eran de María Reiche, que por cierto hace poco nos preguntó, ¿verdad?, un oyente en la tertulia si sabíamos alguna noticia alrededor de esta mujer. Bueno, pues desde que murió, incluso ya muchos años antes, pues prácticamente su actividad era nula, y ella había defendido que era un gran observatorio astronómico, y bueno, poco más. Es decir, seguían todavía unos cuantos misterios en el aire, por ejemplo, pues qué civilización pudo haber hecho estas imágenes, estos geoglifos, ¿no? Realmente sería la palabra correcta, unos geoglifos, que el primero que lo vio fue un español, el primero digo, el que lo dio a conocer, me refiero, que fue el conquistador español Cieza de León en 1547, ya desde entonces han corrido ya unos cuantos siglos, donde ya se comentaba, tanto en aquellos libros de los cronistas de Indias como en libros ya muy posteriores, del siglo XX sobre todo, pues habla de muchos kilómetros de longitud, donde se ven trapecios, donde se ven espirales, donde se ven triángulos, dibujos de animales, dibujos de personas, que aparentemente tiene una distribución caótica a lo largo de la palpa, ¿no?, de este desierto peruano, y que ha generado pues eso, muchísimas leyendas y, por supuesto, también muchísimos estudios científicos. En este caso, el que traigo es el último que se ha realizado por parte de unos investigadores del Instituto Arqueológico Alemán, que son los primeros que han hecho un estudio interdisciplinar y muy exhaustivo, además, de estas enigmáticas líneas de Nazca y de Palpa. Porque ya sabéis que las líneas de Nazca no solo terminan en el municipio, sino que también continúan más al norte en Palpa. Y yo, cuando estuve ya hace unos cuantos años en Perú, sí tuve ocasión de hablar con el alcalde de Palpa, que me enseñó además fotografías. Ahora ya empiezan a ser conocidas porque se han publicado, pero en aquel momento todavía eran desconocidas en España. Y se veía cómo muchas de estas líneas, estas supuestas autopistas, ¿no?, como las hubiera llamado Daniken, pues continuaban también en Palpa. También muchos dibujos relativos a animales, cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha dicho que quién pudo haberlo hecho, para que todo el mundo coincide que fue esta cultura nazca, ¿no?, que se desarrolla por lo menos desde el año 800 antes de Cristo hasta después de Cristo, todo ese intervalo de tiempo, tuvieron distintas actividades, tanto en cerámica como posiblemente en estos geoglifos. Si se hicieron desde el aire, es otra de las incógnitas. Bueno, pues este estudio del Instituto Arqueológico Alemán intenta aclarar algunos de estos enigmas. Algunos todavía parece que siguen en pie, otros ya no son tan enigmas. Cuando ellos empiezan a hacer este estudio, que ya les ha llevado unos cuantos años, es decir, estamos hablando de 10 años, según han comentado, ahora empiezan a dar las conclusiones definitivas, el arqueólogo un poco responsable de este Instituto Arqueológico Alemán, que se llama Kanster Lambers, es un poco el director del proyecto Nazca Palpa, como así lo han llamado, el proyecto Nazca Palpa, Pues claro, por una parte a los amantes del misterio les puede haber echado un jarro de agua fría, pero por otro lado no deja de ser interesante que ahora mismo se estén dando este tipo de conclusiones. Cirel dice que hay que descartar muchísimas hipótesis sobre el significado y el origen de estas líneas, muchas hipótesis casi fantasmagóricas, ¿no?, y bastante fantasiosas. Y él comenta, bueno, pues por ejemplo, que con mucha probabilidad muchas de esas líneas que se ven desde el aire podrían constituir caminos, mientras que las figuras en forma de trapecio podrían marcar un espacio destinado a prácticas rituales. Y lo dicen porque dentro de los trapecios el equipo de Lambert ha encontrado plataformas, ha encontrado a su lado unas conchas cerámicas, en fin, signos de que habrían sido usadas como ofrendas para un ritual que se desarrollaría precisamente dentro de esos trapecios. También él comenta que se tratarían de rituales de fertilidad. Pues claro, la pregunta sería, ¿qué tipo de rituales? ¿Rituales mágicos? ¿Rituales para traer la lluvia? En este caso no, porque aquello era un desierto. ¿Rituales para traer a los dioses que realmente habían sido inspirados por esos dioses astronautas? No, ellos dicen que sería para un ritual de fertilidad, porque los científicos han descubierto que durante esa época hubo una creciente desertificación de la religión, y si querían, de alguna forma, con estos ritos de fertilidad de la Tierra, a ver si se podría regenerar un poco pues esa desertización que les empezaba a preocupar y que casi siempre puede ser el desarrollo y el declive de una cultura. Ya hablamos de la cultura maya, como esa desertificación acabó con ella, con la cultura maya en el año 905, igual que con la cultura o la dinastía Tang en China. Bueno, pues aquí algo parecido, y comentaban que esos trapecios eran como los habitáculos sagrados para hacer esas ceremonias, y luego ellos lo que hacían era mantener, eso siempre mantenían, ya sabéis que las pistas de Nazca no es pintura, sino que quitaban los guijarros más oscuros y oxidados, los quitan, y debajo hay unos guijarros mucho más claros, que son los que se ven supuestamente desde el aire. Bueno, pues este equipo, el Instituto Arqueológico Alemán, ha desmentido un poco también eso, es decir, no necesariamente se tienen que ver desde el aire, o sea, desde una plataforma aérea, con algún tipo de globo aerostático, como se ha defendido en alguna ocasión, sino que ellos comentan que la visibilidad, el estudio de visibilidad que hicieron, demostró que gran parte de las líneas son fácilmente se pueden contemplar desde muchos puntos del valle, es decir, que no hace falta, ya digo, tener ningún dispositivo aéreo para poder verlo. Y él además descarta que esa tesis de que hay que tener un tipo de aviones, o que aquellos que los hicieron pues dominaban una aviación primitiva, pues que es fruto de tesis de ciencia ficción. Claro, dicho esto, ¿dónde estaría el misterio? Es decir, si por un lado nos dicen que se pueden hacer a través de, con palos, con guías, con, en fin, con distintos instrumentos cotidianos se pueden hacer estas figuras, que no hace falta conocer ningún tipo de globo aerostático, que ya digo, no se pueden ver perfectamente desde tierra, pero situado a los valles, que no tienen, parece, un significado astronómico, también parece que lo descartan, sino que más bien siempre tienen ese significado de rituales de fertilidad. ¿Dónde estaría el misterio? Bueno, pues hay una puerta abierta al misterio, es decir, tampoco estos alemanes no son tan prosaicos que nos dejan un poco de lado el misterio. Ellos comentan que a pesar de que no puede ser sostenible por lo de la visibilidad y lo de que tendrían un significado astronómico, sí encuentran un cierto enigma en cómo se lograron trazar las famosas figuras que representan a seres vivos, a esos animales. Es decir, ya no tanto las líneas, que ellos consideran que se podían hacer perfectamente con estacas y con palos, ya no tanto los trapecios, sino los otros animales. Ya sabéis que se ven desde el aire colibrí, se ve también la figura de un cachalote, se ve la figura de una araña, se ve la figura de un mono, y la verdad que son muy bien hechas, son muy sofisticadas, y desde luego no encaja muy bien cómo se han podido hacer. Bueno, pues este sí es el misterio que ellos consideran que no han podido descifrar, es decir, el cómo se lograron formar esas figuras que representan animales vivos, aunque el equipo de Lambert reconoce que no investigó directamente estas figuras, pero sí cree que tuvo que haber un bosquejo antes de hacerlas, una especie de suerte de mapa, y que a partir de ahí, con algún procedimiento que ellos desconocen, pueden desarrollarlas. Bueno, o sea que bueno, viendo las dos cosas interesantes, y tú que lo has volado, además, Nazca. Sí, además yo lo volé en un avión, ¿no? Es cierto. Intentó volarlo, pero no hubo suficiente dinamita. No, digo, primera cuestión. Muy bueno. No podía hablar. Sí, sí. Bueno, es la emoción, le embarca. Sí, sí, sí. Le detuvimos justo a tiempo. No, decía que hay dos cosas El colibrí estuvo a punto de saltar por los aires. Que son muy llamativas. Primero, el tamaño. Cuando despertó el colibrí, seguía ahí. No, decía que hay dos cosas que cualquiera que vea a Nazca, pues le va a llamar la atención. y es que son anómalas en sí mismas. Primero, efectivamente, hacer las figuras, lo que es hacerlas técnicamente, no me refiero al diseño a gran escala del dibujo, sino lo que es la fabricación, es muy sencillo porque vas a conquistar las piedras. Uh-huh. Pero, primera cuestión, quien hizo eso sí sabía claramente que iba a perdurar. Es cierto, y es verdad, que cuando se hicieron las líneas de Nazca, la situación de la pampa Nazca no era exactamente igual que la actual, que por cierto está cambiando. La pampa Nazca se empieza a ver amenazada porque el cambio climático está trayendo lluvia. Y es uno de los lugares más secos de la Tierra. Entonces, ahí, en un sitio donde no llueve desde hace milenios, a lo mejor llueve un día al año como mucho, la lluvia puede dañar, en cierto modo, la forma en la que aquello ha sido hecho. Pero, obviamente, pasa que faltaría mucho. Quien lo hizo sí sabía que iba a perdurar. Y sobre todo, el mensaje está claro que a la escala que lo hicieron, independientemente que se pudiera ver desde los puntos más altos de los valles, está calculado probablemente con una proyección aérea. Por una sencilla razón, cuando tú pretendes que una cosa se vea desde una colina, lo que haces es algo como el candelabro de Pisco, pero nunca algo como las líneas de Nazca. Bueno, el candelabro, para que si hay algún oyente, voy a decir casi nuevo, porque estos son temas casi eternos, el candelabro, a diferencia de las líneas de Nazca, está bastante más al norte, pero se ve desde el mar y está colocado como sobre una montaña. Según Daniken era un punto de aproximación, de disparate, pero la verdad es que es cierto que está calculado para verse desde el mar. Parece una señal de navegantes, es como un faro, pero en vez de luz, un faro en forma física, es esculpido para señalar algo. Bueno, pues las líneas de Nazca tienen el mismo formato de construcción, pero con un ángulo de visión muy superior. ¿Que se puede apreciar un mono desde una de los valles o el colibrí? Pues bueno, sí, se puede, pero se va a ver muy mal, comparado a cómo se vería si te vas en un globo. A mí la teoría del globo aerostático, que es una teoría americana que además se probó ya bastante antigua, desde los años 70, me parece, me sigue gustando, porque es bastante ingeniosa y explica de una manera bastante sencilla el porqué, el dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo para hacer unas figuras gigantescas en un lugar donde no hay nada, absolutamente, y sin ningún sentido. Porque, independientemente de que pueda ser valorable o que tengan razón en todo lo demás, por la investigación alemana, por lo demás, pues lo que dicen parece bastante sensato. Pero es que tampoco aporta una gran cosa sobre lo de María Reiche. Aquí lo único interesante. Para mí no hay una diferencia esencial en el concepto de figura Nazca, el que eso sea un calendario astronómico o sirva para rituales de fertilidad. Bueno, es que me da igual. Sea como fuere, trazaron con mucha resolución. Sí, ese es el problema. Que lo que yo creo que el misterio sigue ahí. Claro, no han solucionado ahí nada. Se ha podido afinar un poquillo, que posiblemente fue alrededor del año 200 después de Cristo, cuando más actividad tuvieron esta cultura Nazca para hacer estos geoglifos. Sí comenta, por ejemplo, que en las líneas, lo que son las líneas rectas, se sabe incluso cómo se pudo haber hecho, que era, bueno, pues han visto que el trazado no es ni tan perfecto ni tan difícil de hacer. Con tres palos clavados como orientación se pueden trazar fácilmente esas líneas. Pero el negar la hipótesis de una orientación astronómica sí me parece un poco descabellado, a pesar de que en este equipo interdisciplinar hay arqueólogos, hay antropólogos, hay geólogos, hay especialistas en disciplinas auxiliares, pero no habla de que haya ningún astrónomo. Es decir, yo sigo pensando que parte de esas figuras sí tiene una clara orientación astronómica, y de hecho hay estudios sesudos que lo intentan demostrar. Está muy bien este estudio, porque lo que hace es, en aquellas cosas que más o menos se podía saber, que no había tanto misterio, ha quedado como resuelto, pero sí sigue, y ahí lo tienen que reconocer ellos, sí sigue ese misterio en las figuras que son muy complejas. Ese mono, ese colibrí, ese cachalote, no se puede hacer con tres palos clavados. Bueno, como sabéis, ayer tuvimos un monográfico Zona Cero magnífico, como siempre, el que nos proporcionaron Carlos Canales y Jesús Callejo, a propósito de una de las 13 anomalías científicas pendientes de ser resueltas. La señal WOW, ¿verdad? W-O-W, cuando se captó en 1977, el equivalente a unos 72 segundos, una alteración, un ruido, pues que llamó la atención de los científicos, porque claro, eso era inusual en un radiotelescopio como el que captó esa señal, la señal WOP. Pero bueno, Carlos, no conseguimos captar bien, no sintonizamos bien con el espacio exterior, así que a ver si cambiamos la fórmula, ¿no? Claro, eso es lo que se trata y lo que han propuesto un grupo de astrónomos para intentar buscar una civilización extraterrestre. De una vez por todas. De una vez por todas, efectivamente. Bueno, digamos que esto, ¿cómo explicarlo? No es que haya una gran preocupación, las cosas como son, pero hay una moderada preocupación dentro de los especialistas en SETI debido al tiempo pasado y debido a la forma de captación de las señales por lo siguiente. Para evitar las interferencias de la Tierra y la cantidad de comunicaciones de radio, así como para evitar el problema de las interferencias con las emisiones de radio naturales que pudieran dar lugar a señales equívocas, por ejemplo, cuando hicimos el monográfico de ayer, la señal que emitimos era una señal de un satélite de órbita baja, que es decir, que se captó erróneamente como si fuera un mensaje inteligente. La pusimos para una señal que se asimilaba, se asemejaba muchísimo a la famosa señal WOW. Es decir, era un, sí, tenía un ritmo y una forma muy, muy, muy, muy similar. Bueno, pues como eso es efectivamente un problema que existe, puede haber confusión tanto con emisiones de tipo terrestre que confunden como con emisiones de radio natural, pues lo que hace SETI es que, digamos que funciona de una forma que trata de evitar ese problema, pero nos evitaría, o sea, o necesitaría, en cierto modo, de la búsqueda de, vamos a poner de una manera sencilla, algo así como radiofaros estelares, es decir, puntos que enfocaran una emisión directa hacia otra parte para dar señal de la existencia de una civilización tecnológica. Bueno, esta limitación la quieren superar unos astrónomos con un sistema diferente que lo que permite sea captar algo así como las emisiones privadas, es decir, como si intentáramos buscar no la emisión hecha para ser conocido, es decir, para enfocar a otro punto e intentar de esa manera dar señales de existencia, sino la comunicación normal, la que, por ejemplo, hacemos los humanos entre nosotros mismos o entre nuestros centros tecnológicos todos los días, todo el tiempo y a todas horas. ¿Cuál es el alcance? Porque ese es el problema y el límite. Bueno, pues calculan que pueden rastrear las 1000 estrellas más cercanas al Sol. ¿Y cuál es el problema? Pues que 1000 estrellas es muy poco. Ah. Es decir, 1000 estrellas es un número razonablemente bajo, incluso para la fórmula Drake sería bastante escaso, porque estamos hablando además de proximidades, bueno, dentro de lo que es el tamaño de la galaxia nuestra, muy cortas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que la primera estrella, la más próxima al Sol, está a 3 años y medio a la velocidad de la luz, que es Alfa Centauro. Entonces, realmente las 1000 estrellas más próximas sería un entorno realmente próximo y un número no lo suficientemente alto como para que la existencia de una civilización tecnológica en ese ámbito o en ese entorno no haya sido captada por SETI. Es decir, el otro gran problema de SETI viene por ahí. Es decir, digamos que hay una especie como de preocupación de los que han creído en SETI como forma para establecer contacto con otras civilizaciones, o sobre todo para tener conocimiento más que para establecer contacto, para no saber que una civilización existe, de que el tiempo que ha pasado es ya bastante largo y que no hay nada, que no hay señales. Que no hay señales de ningún tipo, es decir, que no se captan emisiones, aunque sea de manera casual, es decir, que no hay el suficiente el número, ni siquiera, es que si dijeras, bueno, es que hay varias miles de señales WOW, no, es que no hay ni una, solo hay una señal WOW. Es decir, hay muy pocas que de verdad nos den pistas de que un contacto puede estar próximo o que se puede saber. Entonces, SETI se ha concedido a sí mismo aproximadamente como 50 años, dicen que 50 años lo más lógico y lo más normal sería, en principio, que si hay algún tipo de entidad que está transmitiendo a una civilización que tiene capacidad para hacer emisiones de radio del estilo de las que precisaría una civilización tecnológica, pues a lo largo del siglo XXI tendría que captarse. ¿Está previsto en algún momento, Bruno, desenchufar SETI? Bueno, SETI ha tenido muchos problemas por la financiación. Pasó de ser una financiación pública, una financiación privada, una financiación a través de universidades y de diversos centros más o menos privados. No hay una fecha para la cual se haya determinado eso, pero sí que en tiempos pasados existió un auténtico riesgo de que SETI desapareciera como tal. Y en cierto modo desapareció de la forma en la que se trabajaba. Cambió la financiación, cambió la forma de trabajar, y eso son dificultades, porque la ausencia de resultados, quizá porque erróneamente se creyó en un principio que los resultados deberían llegar rápido. Ahora, con los nuevos desarrollos, con las nuevas investigaciones, con el proyecto Fénix, por ejemplo, asociado a SETI, que va a hacer un barrido de búsqueda verdaderamente monstruoso, que antes del 2025, creen algunos de los expertos, puede dar resultados definitivos. Ahora hay más esperanzas con SETI que antes. No esperanzas en encontrar algo, sino esperanzas en hacer un barrido mayor, de mayor número de estrellas y de mayor porcentaje de espacio. Bueno, en este caso es lo que buscan. Lo que buscan es algo semejante a lo que genera el mayor número de emisiones de radio de la Tierra, que son los radares militares, las ondas de FM de la radio, como la que estamos hablando nosotros ahora, y la televisión. Entonces, lo que buscan es que si una civilización emite en cualquiera de estos tres sistemas, que son bastante típicos en una civilización en desarrollo, pues captarlo de alguna manera, pero a nivel privado. Es decir, no alguien que pretende voluntariamente darse a conocer, sino simplemente que aunque no lo pretenda, tú le puedas localizar. ¿Problema? Pues lo que he dicho, que se limitarán a las 1000 estrellas más cercanas al Sol. Claro, pero Carlos, que no es nada. El asunto es saber si tenemos ya los artilugios adecuados para poder... Sí, los tenemos. Sí, claro, los tenemos. SETI tendría... Es decir, SETI está barriendo a una distancia enorme el cosmos y nuestra galaxia. Ha superado, tendría, sí, es cierto, sí, que SETI ha superado los problemas que ha tenido uno después de otro. Es decir, primero el de la financiación, luego el del recurso humano, que no es ninguna tontería. Es decir, a medida que avanzaba la tecnología y avanzaban los sistemas de escucha, más tiempo era necesario para analizar esos restos. SETI no es, el proyecto SETI no funciona como en la película Contact. No hay una persona con los cascos puestos esperando escuchar el ruidito raro y el mensaje raro. Es otra cosa. Son datos que aparecen en ordenadores, son cifras, códigos, y cuando hay algo anormal es cuando ese ordenador salta y emite una señal y se produce un estudio de esa señal. El problema era, después de que se desarrollaran mucho los métodos de escucha y los métodos de recepción, era que humanamente no había capacidad técnica. Ese fue el segundo gran problema, el segundo gran escollo al que tuvo que hacer frente SETI, y eso se ha superado gracias al proyecto SETI @home, al proyecto de captación de señales, no de captación de señales, sino de análisis de señales mediante el software de millones de usuarios que se lo descargaban en su ordenador, y cuando éste estaba en reposo, el salvapantallas se convertía en un programa que analizaba esas señales que por tiempo los científicos no podían. Es decir, SETI ha ido superando los diferentes escollos, y yo creo que ahora mismo está en un momento extraordinario en ese sentido. Hay más recursos humanos y hay mejores tecnologías. Menos presupuestos, pero mayores capacidades para analizar. Pero vamos, como comenta Carlos, si no hay una cosa clara, visible, sonora, ¿no? En 50 años corremos riesgo de entrar en decepción, sí, ¿no? Sí, no, la decepción sería muy grande, ya claro. Son 50 años. O sea, 50 años, ya se habla de esa fecha tope, ¿no? Fue Arthur C. Clarke fue quien dijo aquella frase, ¿no? De que si no encontramos... Sí, dijo, la frase exacta, lo comentábamos en el programa, es que solo, lo más aterrador que le puede ocurrir al ser humano es que no, es que haya, no haya nadie. Es que no haya nadie, pero sería igual de aterrador que hubiera que alguien. No hubiera, ¿no? Es que decir, no hubiera, efectivamente. En el fondo, los responsables de SETI, los máximos, no hay un presidente de SETI, pero de los organismos que están vinculados a este proyecto, que tiene diferentes proyectos, ¿no? Hay optimismo en algunos de ellos. Optimismo no por lo que se haya captado hasta ahora, sino por las tecnologías que se están poniendo en marcha. Con ese proyecto Fénix, que consiste ya no solo en un radiotelescopio que capta señales, sino en un inmenso oído de muchos radiotelescopios juntos que captan señales de gran cantidad de espacio. Entonces, y hay optimismo, y algunos de ellos han hablado de la cifra del año 2025 como el límite, no el límite que se ponen como el definitivo y que a partir de ahí, si no hay nada, pues se apaga y se cierra el interruptor. No, como que para entonces ya habremos escuchado tanto espacio que con toda seguridad ha tenido que surgir una civilización. Yo soy muy optimista al respecto. No me extrañaría que el ser humano sepa antes que hay otras inteligencias que, por ejemplo, que ponga su pie en Marte. Bueno. Otra cuestión, que esto no se equivoque, es el contacto. Otra cuestión ese es que contacto estoy convencido. Sería ilimitadísimo, Bruno, en el estoy tiempo. Convencido, pero la que simplemente de esa señal... la demostración y el conocimiento en los próximos 25 o 30 años, si ocurre, de que existe una civilización inteligente que emite ondas de radio similares a las nuestras, aceleraría la carrera espacial. Sin lugar a dudas. Sí. Sin duda alguna. Pero, porque además no, el captar eso no iba a significar en absoluto que supiéramos ni cómo son, ni nada. Qué hacen, ni qué piensan. No sabríamos absolutamente nada. Simplemente Dios. Que están ahí. Simplemente que están ahí. Pero el hecho de saber que están ahí, eso cambia todo. Va a ser, bueno, será la mayor noticia que hayan conocido los tiempos, con total seguridad, ¿no? Y yo creo que es a nivel personal es uno de los grandes sueños, ¿no? Poder asistir a esa noticia y poder comentarla, por ejemplo, en una tertulia aquí, ¿no? Fíjate, yo creo que sería lo más hermoso que se puede pensar, ¿no? Dedicaríamos hasta media hora, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Para muchos escritores de ciencia ficción, el saber que existe una señal inteligente del universo y lo más seguro que en esa banda del hidrógeno neutro... cuando ya empiezas a especular, y bueno, ¿cómo serán? Y tendrán tentáculos. Sí. Yo... Y serán más inteligentes que nosotros. Pero todas esas no respuestas tardarían generaciones. Claro, generaciones. Yo esa noche entraría diciendo, buenas noches, esto es La Rosa de los Vientos, les habla Bruno Cardeñosa. Y ya nos vamos nosotros y dejamos. No, pero yo creo que sería una noticia bellísima. Claro. Y esa te la mereces tú, Bruno, ¿eh? Bueno, yo creo que se la merece la humanidad, se la merece la esperanza, porque la esperanza quedaría al ser humano en general, ¿no? Sí. A todos y a cada uno de nosotros crearía indiscutiblemente una serie de traumas relativos, ¿no? Traumas porque nos haríamos preguntas a todos los niveles. Pero eso significaría tantas cosas y respondería o nos empezaría a aclarar tantas cosas sobre esas grandes preguntas, ¿no? De quiénes somos, a dónde vamos, todo eso empezaría. Yo no creo que eso dé respuesta a todas esas cuestiones, pero sí nos harían reflexionar sobre ellas con un elemento que antes no teníamos. Sería la noticia más revolucionaria de todos los tiempos, tendría una influencia enorme, pero enorme, en toda la geopolítica mundial. Creo que eso contribuiría a apaciguar el planeta muchísimo, a todos los niveles. Es que yo creo que sería la noticia más importante de todos los tiempos. Que interesaría a todos los sectores. A todo el mundo, claro. ¿A quién no? Los sectores políticos, en fin, diplomáticos, religiosos. Todo, saber todo. Un poco qué naturaleza, si tienen alma, si creen en Dios. Claro. Ya lo dijo Giordano Bruno en 1600, ¿eh? Dijo, hay millones de mundos, todos ellos habitados, y todos son de Dios, ¿no? La pluralidad del mundo, sí. Que no le ejecutan por eso, porque muchas veces se piensa, dice, fíjate, el hombre tuvo la osadía de decir que había otros mundos que podían estar habitados y le llevaron a la hoguera. No, le llevaron a la hoguera porque negaba la Santísima Trinidad, entre otras cosas. O sea, que bueno, era distinto. Un poco disco. Pero seguramente había llegado a esa conclusión después de la otra, ¿no? Y que se equivocó de época, como suele pasar a todos los mártires. Giordano Bruno era brillantísimo. Muy brillante, nada. Un tipo brillante. Un personaje glorioso. Bueno, pues no será porque no hay ovnis, Bruno, ¿eh? Este de Hawái lo podemos llamar el ovni de Lilo y Stitch, ¿no? Que va a Hawái, sí, a tomar piña. Sí. Desde luego que existe, eligen lugares, ¿no? Porque esto ha sido cerca de Honolulu. Evidentemente parece que ahí es donde, bueno, pues en dice, el hemisferio norte hay frío, pues van al lugar más calentito, ¿no? Se dice que Hawái es uno de los cielos más limpios del planeta. Sí, y de hecho ahí se encuentran algunos de los telescopios más importantes del planeta, precisamente gracias a eso. Las islas, en general, las islas, afortunadamente, están más limpias de contaminación y tiene una, en España, por ejemplo, los mejores telescopios sí. Se encuentran o en zonas muy elevadas, como puede ser Sierra Nevada, por ejemplo, o en Canarias, o La Palma, que es el cielo más limpio de todo el territorio nacional. ¿No? Y Hawái. Comentaban que el cielo más limpio está en Natal, en Brasil. En Brasil. Natal. Seguramente porque no es un cielo todavía contaminado. El mayor europeo está en Chile, me parece, ¿no? Y Chile es en donde también hay un grandísimo telescopio. Por Europa, enorme, es europeo, sí. Es un telescopio europeo que está en Chile y donde se han hecho descubrimientos muy, muy interesantes en los últimos tiempos. Este avistamiento se producía el pasado jueves a las 6:20 de la tarde, cuando numerosísimos testigos, las televisiones americanas han informado todas de este hecho, porque incluso se logró filmar un artefacto que parecía esférico, que parecía dejar una pequeña estela detrás en el atardecer de Hawái, lo que se observa en la filmación sobre ese cielo que empieza a oscurecer. Es una pequeña traza que efectúa diversos movimientos, es decir, no está cayendo, lo que haría pensar en un meteorito o en algún tipo de reentrada, sino que se encuentra aparentemente en dirección ascendente, que efectúa giros distintos, giros más cerrados, menos cerrados, cambios de posición, cambios de velocidad. Todo esto invalida muchas hipótesis explicativas para este suceso. Lo cierto es que tanta ha sido la repercusión del hecho que, por un lado, la Administración Federal de Aviación, es decir, la Aviación Civil Norteamericana, se le ha consultado y han dicho que no tienen reporte de ningún tráfico inusual y que tampoco responde a ninguno de los tráficos por ellos conocidos a esa hora y en el lugar de observación. También el ejército de los Estados Unidos ha sido consultado y oficialmente lo que han dicho es que no responde a nada que ellos puedan identificar. Es más, como en la zona de Hawái se efectúan pruebas balísticas con misiles de forma habitual, se ha cuestionado sobre si pudiera ser la prueba de un misil la causa de este avistamiento, y el propio ejército ha dicho que no, aunque sí ha admitido que ese día se hicieron pruebas, pero que se hicieron pruebas a las 7:40 de la tarde, es decir, una hora y pico después de que se produjera este avistamiento y que por lo tanto no podía corresponder en ningún caso a este suceso. Se trata del penúltimo episodio OVNI, porque tenemos varios ocurridos en las últimas horas, en los últimos días. Yo he traído también otros dos llamativos que me parecen importantes de destacar. Uno de ellos se producía el pasado día 28, es decir, justo hace 7 días, cuando aquí además estábamos hablando, se producía en México un suceso a las 9:20 de la mañana, unas horas antes de que nosotros estuviéramos aquí hablando en la tertulia, durante un vuelo entre México y Puerto Vallarta, muy poco después del despegue, en la pista número 5 del Aeropuerto Internacional de México. Un Boeing 737-200, matrícula XAMAC, este vuelo, pocos minutos después de despegar, detecta la presencia de algo extraño. Apenas 4 minutos después de despegar, a 10.000 pies de altura, es decir, a unos 3 kilómetros de altura, el piloto del vuelo detecta la presencia visualmente de algo extraño que sitúa a tan solo 200 metros del morro del avión. Tanto es así que el radar de a bordo detecta algo y emite a través de la alarma TICAS, que es una alarma que suena en las cabinas de los pilotos de aerolíneas mexicanas, que advierten de tráficos que pueden encontrarse en rumbo de colisión o en las cercanías. Emitió la alerta TRAFIC, que es una alerta que hace alusión a que el radar de a bordo ha detectado algo en las proximidades del artefacto. Se trataba de un artefacto esférico de aspecto completamente metalizado, y lo llamativo es que fue filmado por el mecánico de vuelo que estaba a bordo y que se encontraba en la cabina, el señor Enrique Morales Pedraza. Logró filmar durante unos segundos gracias a su teléfono móvil. Es una de las grandes revoluciones también para la filmación, la aparición de la facilidad de obtener... El UFO Casebook está lleno de fotografías y de vídeos de teléfono móvil. Pues esto nunca hubiera sido posible de no existir esta tecnología. Y cuando se detecta este artefacto, cuando se emite la señal, como si fuera casi algo inteligente, esta esfera que estaba a 200 metros y volando a la misma velocidad del avión, comienza a moverse a gran velocidad hacia la izquierda del avión. En ese momento se encontraba a las 11 del avión, es decir, casi enfrente del avión, pero un poquito a la izquierda. Se desplazó mucho más a la izquierda y en rumbo ascendente. También en Canarias, cámaras de televisión, en este caso profesionales, de una productora profesional, filmaron el pasado día 12 sobre Gran Canaria, en la zona del Roque Nubleo, dos extraños artefactos discoidales, también de aspecto metálico, a plena hora de la mañana. Y aquí el dato más interesante. Lo hemos venido diciendo que hay muchos casos en los últimos tiempos. El National UFO Center de los Estados Unidos, que recoge casos a nivel mundial, que actualiza sus registros de forma casi diaria y que lleva un catálogo verdaderamente monstruoso de avistamientos, tiene ya notificados, y eso que con toda seguridad se va a ampliar, tiene ya notificados durante el mes de enero de 2007 en todo el mundo 353 avistamientos de ovnis. La cifra, sin lugar a dudas, puede llegar a alcanzar los 400 o 500 casos, porque faltan todavía muchos casos que incorporarse a ese catálogo. Esto quiere decir, yo he revisado todos los catálogos de todos los meses de enero previos de lo que va de siglo. Y me lo creo, ¿eh? Sí, no, con toda seguridad, y los tengo aquí apuntados. En enero de 2006 se produjeron 239 avistamientos. Aunque nos digas 20 o 30. Sí, bueno, en todos los años se producen entre 200 y 300 avistamientos. A día de hoy. Decena arriba, decena abajo. No, pero lo que quiero decir es que el día en que acaba el mes ya hay registrados 353, que la cifra va a ampliarse porque faltan todavía añadir muchos casos, que van a ser más de 400, y que estamos en estos momentos ante el mejor inicio de año, ufológicamente hablando, de lo que va de siglo y de lo que va. Pero con una curiosa diferencia, es que está aumentando el número de imágenes y filmaciones. Además. De manera, además, pero increíble. Ahora cada persona es un reportero. Sí. Todo el mundo ya el aumento se empieza a notar, es que hay muchísimas. Si llevaras una videocámara continuamente, cada vez que ves una luz, cada vez que ves algo que se mueve. No, y las cámaras de fotos normales, las pequeñitas, las digitales, que permiten tirar muchas fotos, incluso grabar secuencias de vídeo, y está resultando, bueno, que cada vez hay más imágenes. Bueno, pues aquí está el reporte de estos tres casos, Canarias, México y Hawái, y bueno, pues está claro que el mundo está al borde de la hecatombe, tarde o temprano esto se va a hundir, así que Jesús, vamos a poner en práctica esa vieja idea nuestra de ponernos la túnica druídica, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a ir a pasar nuestra vejez, lo que nos quede, vamos, de vejez, sí, a Glastonbury, nos vamos a ahí cerquita de Stonehenge, ¿verdad? Claro, vamos a los lugares de poder, ¿no? Tú eres más de Merlín o de Arturo. Hombre, yo de Merlín. Me quedo con los magos. Más de Merlín. Me quedo con los magos. Bueno, pues hay noticias en Stonehenge. Hay noticias. Sí, como ves, vengo cargadito de noticias de lugares emblemáticos, ¿no? Ya hemos hablado de Nazca y ahora toca Stonehenge. Y toca Stonehenge porque se ha descubierto algo nuevo. Ya no estamos hablando de una nueva hipótesis alrededor de que también puede ser, ya sabemos que es un observatorio astronómico, además de otras cosas. Pero lo que ahora ha salido como noticia en esta última semana es un enorme asentamiento neolítico muy cerca de Stonehenge, al sur de Inglaterra, que se ha considerado ya, prácticamente sin ninguna duda, como el habitáculo de los constructores de Stonehenge. Stonehenge sabemos que era un lugar ritual, por lo tanto allí no se vivía, allí se hacían determinados rituales, ya digo, muchos de ellos relacionados con la astronomía, aunque también posiblemente hubiera algunos funerarios, pero en algún sitio tenía que vivir ese mítico pueblo desconocido, ¿no?, que hizo, o por lo menos erigió esas moles, ¿no?, esas piedras ciclópeas, que desde luego pues a más de uno, cuando estás allí, tú has estado allí y demás, sí, pues te dejan asombrados, ¿no? Porque ya no solo es cómo levantas eso, sino dónde las has traído. Y las han traído muchas veces de cientos de kilómetros. Entonces, bueno, esto es importante porque sí arroja un poco de luz pues a un tema tan enigmático y tan oscuro como cuando nos vamos a esta época prehistórica, ¿no? Y el hecho de que se haya encontrado, ya digo, este poblado neolítico, sí que aclara un par de cosas. Primero, es importante saber que esto está en relación con los dos monumentos importantes de Stonehenge, porque cuando se habla de Stonehenge, bueno, se piensa que es este círculo de piedras, pero hay otro también cercano que es Darrington Walls. Darrington Walls es un poco como la otra contraparte de los monumentos de Stonehenge, pero en madera. Es decir, en lugar de hacerlo en piedra, se hizo en madera, pero se sabe que tenía una relación directa a nivel ritual las dos cosas, ¿no? Este poblado pudo haber albergado a cientos de personas, lo que le convertiría ya de entrada en el mayor pueblo neolítico encontrado en Gran Bretaña, de momento. O sea, que ya para que veas un poco la envergadura y la importancia de este descubrimiento. Según los investigadores, las casas datarían entre el año 2600 antes de Cristo y el 2500 antes de Cristo, o sea que más o menos el mismo periodo en que fue construido Stonehenge según la cronología oficial. También los expertos creen que los pobladores ocuparon el sitio temporalmente, o sea, no estuvieron demasiado tiempo y lo utilizaron para sus rituales, para sus ceremonias funerarias. Hasta ahora se han excavado 8 casas en total, se cree que puede haber hasta 100, por lo menos 100 casas distintas. Ahí vivieron esos arquitectos de Stonehenge. Y aquí es un poco lo más sorprendente, un poco de toda la noticia, ¿no? Se piensa que este gigantesco monumento era solo una parte de un enorme complejo ceremonial que abarcaría, por un lado, círculos de piedra y círculos de madera. Ya sabemos dónde están los círculos de piedra. Los círculos de madera se harían en Darrington Walls, que es menos conocido, es verdad que casi nunca se habla de este enclave. Se han encontrado, y además alrededor, unidos por una avenida al río, ¿no? O sea, que los dos estaban con una avenida que desembocaba también en el río más cercano y, por lo tanto, pues tenía que ver incluso con distintas posiciones astronómicas, como en algún caso se ha insinuado. Los arqueólogos han encontrado basura de 4.600 años de antigüedad. Esta basura, en fin, que nadie piense que estamos hablando de cropolitos, sino que estamos hablando de cantidades de cerámica, de piedras, de huesos de animales. En fin, todo ello sugiere que las casas servían de alojamiento durante los festivales donde se consumían cantidades extraordinarias de alimentos, sobre todo de carne, ¿no? Por la cantidad de huesos que se han encontrado. Pues, específico, huesos de animales, ¿eh? No se han encontrado huesos humanos de momento. Bueno, lo que se busca es un poco conocer la finalidad y una de las cosas que se ha comentado, bueno, me parece bastante significativo, ¿no? Los arqueólogos creen que los pobladores de toda la religión, llegaban a ese sitio, o sea, como un lugar de una especie de aquelarre neolítico, ¿no?, donde llegaban para no solo compartir sus conocimientos, sino para dedicarse a la construcción de estos dos lugares. El propósito de Darrington Walls sería el celebrar la vida y depositar a los muertos en el río, dice que donde se creía que se transportaban al más allá, es decir, hay todo un simbolismo ritual, de ahí que estuvieran unidos a esa avenida hacia el río directamente. Entonces, Darrington Walls, ese complejo que se construyó en madera, sería para hacer ritos un poco de vida. Stonehenge sería un monumento conmemorativo y un lugar de descanso eterno solo para algunos difuntos, no para todos, sino para aquellos que tenían una clase social más predominante. En fin, todo esto es lo que hace, aparte de las orientaciones astronómicas, que nos estemos encontrando ante uno de los monumentos religiosos y rituales, no solo más antiguos, hay más antiguos, ya una vez comentamos uno que apareció en África, pero de los más antiguos, de los más sofisticados y de los más complejos. Un sitio además muy interesante para visitar, y una lástima, por ejemplo, que no tengan más documentación allí en la zona, en el centro de interpretación, en español, por ejemplo. Allí no tienen documentos en español, y cuando preguntas el por qué, pues porque no se les espera. Uy, pero cada vez más españoles, sí, pero, allí. Pero tú vas allí y puedes encontrar todo lo que quieras, claro, por supuesto, en inglés, en francés, en alemán, en neerlandés, en tal cual, y preguntas, y en español, y dices, no. Bueno, ya se darán cuenta, cada vez estos viajes alternativos, viajes mágicos, se están haciendo muchísimo más frecuentes. Inglaterra, por supuesto, es uno de los lugares obligados. Sí. Esto, y ya ver los círculos en verano, ¿no? Sí. Organízame de los tours para ver círculos de cereal. Pues a ver si los círculos de cereal que han aparecido en ocasiones en esos mismos abismos. Muy cerca. Sí. Y hay muchas imágenes aéreas en donde se ve Stonehenge, y muy cerquita, a pocos cientos de metros, algunas de estas formaciones. Es casi... Tiene un poderío simbólico extraordinario, ¿no? Parece lo mismo hecho en piedra hace miles de años, pero ahora hecho sobre los campos de cereal. Pero las fotografías son espectaculares, y no es el único complejo megalítico muy cerca del cual han aparecido estos círculos del cereal, algo que ha hecho pensar a algunos en que efectivamente estos conjuntos megalíticos tienen algo que ver con las energías de la Tierra, del mismo modo que los crop circles, los círculos del cereal, también lo tendrían que ver, ¿no? Sería interesante comprobar cómo están los campos de cultivo en Karnak, ¿verdad? En Bretaña, en la Bretaña francesa. Sí. También en Karnak han aparecido, no tan espectaculares como en el Reino Unido, pero también han aparecido algunos círculos similares a los ingleses, pero no tan elaborados, no tan complejos en sus formas. Bueno, pues nuestra tertulia Zona Cero, como siempre, muy interesante. Llega ahora la información, nos ponemos al tanto de la actualidad nacional e internacional y luego seguimos. Anda que no quedan cosas. Bruno viene muy alternativo hoy, viene con aquí con la acupuntura, viene con no sé qué, también que nos quería comentar. ¿Tú practicas eso de la acupuntura, Bruno? ¿Tú te pinchas? No. Cero, Juan Antonio Cebrián. Estamos en tertulia de las 4C, nuestra Zona Cero, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que me trae una cabeza aquí reducida. Que, Carlos, esto es el hombre limonero. Ah, no, es el hombre de flores. El hombre de flores. El hombre florinsensis. ¿Qué debate hemos tenido siempre con el hombre? Pues, ¿os acordáis que la última vez que trajimos las noticias sobre este extraño caso, ya dijimos que esto iba a continuar, porque cada vez que alguien saque algo a favor de una de las dos grandes tesis, la de que es un ser humano o que o no. Por el contrario es una especie diferente, va a contraatacar a otra parte intentando demostrar lo contrario. Y que esto probablemente se arrastrará durante años hasta que se dé probablemente un hecho, que es que se encuentren nuevos restos similares. Si efectivamente se encuentran restos similares, entonces quedará abierto probablemente la vía de que se trataba no de una anomalía microcefalia, de un ser humano con microcefalia, sino de una especie nueva. Si por el contrario no se encuentra en un tiempo pues medianamente breve nuevos restos, pues la polémica va a continuar sin duda alguna y cada vez con mayor dureza, porque las posiciones son claramente encontradas, no hay ningún tipo de acuerdo. Y bueno, digamos que los dos grupos están claramente radicalizados en tanto que, bueno, de una manera, hombre, pacífica, claro, en tanto bueno, que cada bueno, uno bueno. De los dos, bueno, no tan pacífica en algunos casos, pacífica. Sí, porque me acuerdo que uno de ellos se quedó con los huesos, no es que... No solo se quedó con los huesos, Tuca Jacob, bueno, con todo crédito mundial, sino que cuando devolvió, después de muchas polémicas, los devolvió rotos, efectivamente, algunos, ¿no? Bueno, Tuca Jacob representaría, es un antropólogo indonesio, que representa la tesis contraria a que el Homo florinsensis sea una especie diferente. Él dice que se trata de una degeneración de microcefalia y que en realidad el Homo florinsensis no era más que un ser humano diminuto. Es decir, una especie de anomalía, pero no una especie. En tanto que el otro grupo, curiosamente defendido, digo curiosamente porque son es la tesis defendida por los descubridores de los restos, sostiene que no, que se trata de una especie diferente que probablemente se desarrolló a partir del Homo erectus. Bueno, la teoría de que se desarrollara a partir del Homo erectus una especie humana, o bueno, perdón, una especie paralela a los humanos, es bastante atractiva, por ejemplo, también para los criptozoólogos, porque justificaría gran parte de las teorías de Hubelmann sobre el Orang-Pendeng, por ejemplo. Es decir, sobre el supuesto hombre diminuto del que hablan las leyendas de los pueblos indonesios, no solamente en las islas orientales, es decir, más allá de las Celebes, sino incluso hacia Micronesia. Como es el sitio donde está la isla de Flores, pues la verdad es que esto daría rápidamente una relación entre la leyenda y la ciencia muy curiosa. De porque no había un punto de aproximación que, claro, solo se resolvería con el hallazgo de nuevos restos. De momento, la noticia ha surgido de nuevo porque la Universidad de Florida, a través de su departamento de antropología, ha hecho una serie de intentos para tratar de reconstruir cómo sería el cerebro, una reconstrucción virtual del cerebro del Homo floresiensis, basándose en los restos que se conservan. Y además lo han comparado con 10 calaveras de seres humanos afectados por microcefalia. La conclusión es demoledora. Se trataría, sin ninguna duda, para los investigadores de Florida, de una especie diferente al ser humano, probablemente evolucionada de manera paralela a la evolución que sufrieron los humanos, en base a el Homo, al hombre de Java, que era, o al Homo erectus. Bueno, si esto es así, nos encontraríamos, bueno, con la noticia de que el ser humano en realidad convivió con otros 3 homínidos durante un tiempo considerable de su historia. Es decir, que hubo en un tiempo de nuestro pasado, además de seres humanos, hombres de Neandertal y probablemente hombres de Java. Homínidos sapiens, es decir, Homo sapiens. Claro, no, sapiens como nosotros y otros 2 más. Exacto, lo cual, exacto. Claro, pues no sería, bueno, no dejaría de ser una historia bastante llamativa que ha podido condicionar de una manera, por cierto, muy notable nuestras ideas sobre las leyendas. Entonces, de la existencia de determinados seres en nuestro entorno. Entonces, este estudio universitario concluye que se trata de una especie diferente. Una evolución del Homo erectus. Exacto, y que probablemente sería una evolución del Homo erectus que se desarrolló en paralelo a la evolución que en otros puntos del mundo, bueno, dio lugar al Homo sapiens, a nosotros mismos, y en otras zonas del mundo al Neandertal. Aislada. Bueno, pues sí, que quedó aislada. Ahora, claro, la gran cuestión es si quedó aislada solo en la isla de Flores o si, por el contrario, hay una relación directa entre el Homo floresiensis y las leyendas de los Orang-Pendeng, es decir, de homínidos diminutos que vivían con los seres humanos en las islas de Indonesia. Sí. De todas formas, los científicos que defienden la teoría de que se trata de una especie nueva piensan que posiblemente en una isla muy cercana, en la isla de Sulawesi, deban existir restos también por el recorrido lógico que sería, porque allí sí había restos de Homo erectus y sí se sospecha que ahí pudo haberse producido esa evolución hacia este nuevo tipo de Homo sapiens, hacia esta otra humanidad, y posiblemente allí piensan que puedan encontrarse algunos restos. También hay esperanza de encontrar nuevos fósiles a partir del año de este año, en donde se sospecha que las autoridades de Indonesia pueden levantar la veda a los científicos que existen en este momento, precisamente por la polémica que se ha generado, porque aquello se ha convertido en una este descubrimiento se ha convertido, como decía antes Carlos, en un auténtico motivo de debate, de enfrentamiento. En el fondo lo que hay es un conservadurismo enorme y brutal por parte de determinados científicos. Claro, que no quieren que se cuestione nada, es curioso. Claro, pero porque aceptar la existencia definitiva de el hombre de Flores, de estos hobbits, como fueron bautizados popularmente, significaría plantearse qué hay de cierto en esas leyendas y qué hay de cierto en toda historia, esas historias del Orang-Pendeng, ¿no? Si no hubiera nada de eso, posiblemente no hubiera existido la polémica, ¿no? Bueno, pues ahí está esa noticia avanzada por la Universidad de Florida. De Florida, sí, de Florida. El hombre de Flores bien pudiera ser una evolución natural del Homo erectus. Muy interesante esta cuestión. Por cierto, que se sospecha que estos mismos investigadores de la Universidad de Florida han presentado estos estudios cuando ya tienen los siguientes que han hecho seguro. Otros resultados. Eso ocurre muchísimo, seguro. Igualmente positivos a favor de la existencia del hombre de Flores, esperando la respuesta de los críticos para luego volver a azotarles, ¿no? Del antropólogo este indonesio. Sí, este personaje, el Teuku Yakov, que es un mal bicho, ¿no? Porque no solo robó los fósiles, sino que ya cuando casi le pusieron la policía delante del laboratorio para que los devolviera, diciendo vale, pero antes los tiró al suelo y los devolvió, ¿no? Una cosa ahí tremenda. Está Bruno haciendo amigos en las universidades de Indonesia. Al amigo este de lo inexplorado, vamos a recomendar una buena terapia alternativa, ¿verdad, Bruno? Sí. Vamos a darle una buena terapia porque ahora el gobierno catalán apoya pues por lo menos 13, ¿no? 13 terapias alternativas. En concreto, 13, podemos decir sus nombres. Algunos de ellos son la naturopatía con criterio homeopático, la acupuntura, la medicina tradicional china, la kinesiología, la osteopatía, el shiatsu, la reflexología podal, y así hasta 13 terapias alternativas que por primera vez en la historia de Europa consiguen una legislación y una regulación que en este caso ha llegado gracias al Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Valencia. En su normativa... De Cataluña. Que no sería de extrañar que fuera el inicio de todo un proceso que afectara no solo a legislaciones en otras comunidades autónomas españolas, sino que se extendiera por toda Europa, porque por mucho que a algunos críticos les moleste, es una carrera inevitable. Es decir, Cataluña ha sido la primera, pero van a llegar muchos otros países y muchas otras comunidades autónomas en España primero y posteriormente en otros países europeos que se van a sumar a este tipo de normativas, que ha sido incluso no mal acogida dentro del ámbito más académico y dentro del ámbito más purista dentro de la medicina, porque no solamente admite la realidad y la existencia e incluso la efectividad de este tipo de terapias, sino que exige una regulación sobre ellas, es decir, que los profesionales estén cualificados, que cada 10 años se sometan a una renovación de sus permisos, que todos los centros que ofrezcan este tipo de terapias deban estar homologados y esa homologación llega tras un control por parte de las autoridades. Va a ser muy bueno para este tipo de terapias, porque además servirá para que todas las personas que con 4 libros de terapias alternativas montan su centro y su clínica, para que eso no ocurra, que es además el principal problema que tienen este tipo de terapias alternativas. Lo que dice el documento de la Generalitat, esta normativa que legaliza, esta ley que legaliza este tipo de prácticas y que la sitúa dentro de un ordenamiento, asegura la ley que la existencia de diversas maneras de entender a la persona, el diagnóstico, la enfermedad y el tratamiento relacionados con la tradición de diferentes culturas condiciona los criterios o las opciones médicas y terapéuticas distintas. Que estas concepciones diversas se encuentran tanto en la medicina oficial, convencional o alopática, como en el resto de criterios llamados no convencionales, complementarios, alternativos, naturales u holísticos. Es un auténtico reconocimiento a este tipo de terapias. Es una ley absolutamente innovadora en Europa. En Alemania se habían formalizado determinadas acciones, pero nunca de una forma tan extraordinaria y amplia como ahora en Cataluña. Yo creo que es una grandísima noticia, no solamente para los que desde la honestidad, que son la mayor parte, practican e intentan ayudar a los próximos con este tipo de terapias, sino que es bueno para los pacientes, bueno para los consumidores, y yo creo que bueno en definitiva para la humanidad. Sí, lo hemos comentado, en Alemania la homeopatía está dentro de la seguridad social. Sí, la homeopatía no está dentro de esta ley, que es otra de las grandísimas innovaciones de esta ley, no considerar a la homeopatía dentro de esta ley, pero no porque, como hubieran querido algunos, no porque no la consideren digna, sino por todo lo contrario, porque considera esta ley que la homeopatía está dentro de la medicina oficial. Claro. O sea, es una ley absolutamente innovadora y yo creo que fantástica, que insisto, ha sido muy bien acogida por todos los sectores, con algunos con más reservas que con otros, salvo por la Organización Mundial de una organización internacional de salud que ha presentado sus dudas, y la Organización Medical Colegial que ha presentado sus dudas, pero en general y no lo hace negando estas medicinas, sino por puro corporativismo, sino que creo que es un gran avance, es decir, sí, es poner la ley sobre un hecho que ya es innegable, que el 67% de los pacientes en Cataluña acuden a este tipo de terapias. Sí, es lógico que existiera una regulación, y Cataluña no es distinta. Ese 67% es de Cataluña, pero será muy parecido en Madrid, será muy parecido en Asturias, en Galicia, en Aragón o en Andalucía. Es una ley necesaria, ¿no? Incluso yo creo que llega con retraso, porque es tan bueno que se regule. Porque además estamos hablando de terapias alternativas de probada eficacia. Es decir, no estamos hablando ahí del remedio de la abuela y de remedio de los curanderiles, en fin, casi teñidos de superstición, ¿no? Estamos hablando de naturopatía, de acupuntura, de kinesiología, de shiatsu, reflexología podal. Es decir, está demostrada su eficacia para determinadas dolencias. ¿Para qué es bueno? Tal como yo lo enfoco, porque va a evitar el intrusismo. Y cuando digo que evita el intrusismo es, primero, lógicamente va a evitar el intrusismo en lo que es la medicina alopática, es decir, en el momento que ya se determine cuáles son estas terapias alternativas, pero que también va a evitar el intrusismo en las medicinas alternativas, porque tú lo apuntabas muy bien, Bruno. Es decir, ahora cualquiera que se haya leído un pequeño manual te monta una clínica y se pone el diploma en la pared. Claro. Entonces, el que tenga homologado este título, es decir, cuidado, que el que va ahora a hacer esta reflexología podal o este shiatsu es una persona que sí conoce muy bien su oficio y que no te va a machacar la espalda, como pasa en algunos casos de que tiene un titulito de fin de semana. Exacto. Por eso me parece que regula muy bien ese intrusismo dentro de la propia medicina oficial como también en la medicina alternativa. Y esto va a clarificar mucho a las personas que vayan ahora a un especialista de medicinas alternativas saber que ese es un auténtico profesional y no es uno académico de fin de semana. Exacto. Y ese especialista va a tener que pasar cada X tiempo una serie de controles. Su centro, su consulta o su clínica va a tener que tener unos bien visibles, además se especifica en la ley de cara al público esas normativas que autoricen a ese centro a esas prácticas y no a otras. Yo creo que es extraordinaria. La mejor demostración de que esto es bueno es un titular que he leído esta semana de los críticos, ¿no? con esto. Y es que decían, Cataluña legaliza la hechicería sanitaria. Cuando hay críticos de estas características, quiere decir que el camino que ha cogido Cataluña con esta ley es muy bueno. La hechicería, cualquier cosa, eso te muestra el nivel de ignorancia. Bueno, pues mira, Jesús, el otro día fuimos Carlos y yo a hacer unas pruebas físicas. Sí. Ya sabes que somos muy atléticos. Sí. Hicimos en concreto los 20 metros lisos. Carlos, pues una marca extraordinaria, 33 segundos. Yo quedé peor porque me quedé en 34.2. Y claro, nos miramos, ¿no? Y dijimos, estamos que no salimos. ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Dónde llegará nuestro límite? Podemos, ya hasta lo sabemos y todo. Fíjate, qué inicio del siglo XXI más portentoso. Ahora existe ya hasta una respuesta científica para los récords que se pueden alcanzar en atletismo. Ahí queda eso. Sí. Es decir, ahora sabemos más o menos los récords más importantes, ¿no? Como puede ser el récord en los 100 metros, récord que hay en jabalina. Pero sé liviano, Jesús, porque Carlos y yo no queremos abrumar. No queréis abrumar. Bueno, vosotros sí estáis, sobre todo ese récord de pensamiento ya va mucho más rápido, como le pasa a Jasvalé, siempre va un cuarto de hora por delante de los demás. Sí, o sea, que en ese sentido yo creo que va a ser difícil arrebatároslo. Pero a nivel de atletismo, es un estudio este, a mí me parece genial, ¿no? Es verdad que puede crear desánimos en algunos atletas y en otros pues les puede estimular, ¿no? Porque todavía no se ha llegado al límite. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es un estudio de Holanda que aporta ahora una respuesta científica para el atletismo. Estamos hablando de un récord según las matemáticas. O sea, hasta dónde puede llegar una persona en función de las características que tiene el ser humano. Y adelanto que no se han tomado algunos parámetros fisiológicos como es la altura, el peso, la edad, la masa muscular o el talento, por ejemplo, que puede tener una persona dada. Es decir, que estamos hablando de un estudio muy genérico sin individualizar, porque lógicamente después, dentro de esas mismas características físicas, el talento o la genialidad de un atleta le puede ganar, puede hacer ganar una carrera o un récord, pero ya por otro tipo de factores. Por lo tanto, aquí no se ha mirado eso, tampoco la progresión en el tiempo. Es decir, estamos hablando de un estudio a día de hoy, por decirlo así. Entonces, a día de hoy, este estudio, ya digo, aporta esta respuesta científica a los récords, donde, por ejemplo, ve que el límite en los 100 metros se encuentra en los 9,29 segundos. Ya sabéis que actualmente los TENT Asafa Powell, bueno, pues que tiene esos 9,77 segundos. Bueno, pues según este estudio, a nivel matemático, es decir, a través de esta prospección matemática que se ha hecho en el atletismo, todavía se puede rebajar hasta los 9,29. Pero los 9,29 es el límite, es decir, ya nadie más podría rebajar este límite. siempre estamos hablando de, vamos a hacer esa abstracción matemática. Por o sea, tanto, se supone que cuando llegue un ser humano a esos 9,29... Se acabó. Teóricamente ya no sería humano si lo rebajas. O sea, serías otra cosa. Ya ni olimpiadas ni nada, ya lo... Ya no. Ya sería aburridísimo. Aburridísimo. Porque, salvo que ya tengamos por fin ese contacto extraterrestre, entonces pues ya sí, los de Marte con los de Venus, entonces ya son otro tipo de olimpiadas. Las olimpiadas galácticas. Galácticas. Sería. En el caso de la jabalina, ya digo, según esta respuesta científica, se podría llegar hasta los 106,50 metros. Lo cual no está nada mal, porque lo que hay hasta el momento es otro tipo de récords que, bueno, pues totalmente diferente. Es decir, la jabalina, el que lo ostenta hasta el momento es el checo Jan Chelevny, que posee el récord de 98,48 metros. Eso porque no se lo admitieron a Miguel de la Cuadra Salcedo en los años 50. Es cierto, sí, que hubiera superado esto, pero para que su estilo era poco ortodoxo. Ya, pero lanzó 100 y pico metros. Sí, es cierto. Lo cuenta además con una anécdota. Al estilo Navarro. Y es verdad, sí, al estilo como si tiraras una piedra como una onda, ¿no? Sí. Una cosa parecida. Bueno, pues fíjate, el récord en jabalina ahora está en 98,48. Se puede llegar hasta los 106,50 metros. No está nada mal. Maratón femenino. Ya digo, según también este estudio matemático, el récord se puede llegar hasta 2 horas 6 minutos. 2 horas 6 minutos. Aquí, fíjate, comenta este estudio, que no deja de ser también muy significativo, que las mujeres tienen mucho margen de mejora, mucho más que los hombres, que parece que han llegado, están más cerca de ese límite. Sobre todo si son todas como Yarmila Kratosvilova. Sí, sobre todo. Entonces, por ejemplo, en el caso del maratón masculino, el que lo ostenta hasta el momento es Paul Tergat, que tiene 2 horas, 4 minutos y 55 segundos. Solo se puede rebajar, según esta prospección matemática, solo se podría rebajar 49 segundos. Esto es desolador para algún maratoniano. O sea, el maratón masculino ya está al límite. Sí, estaría en el límite. Sin embargo, para las mujeres, la plusmarca parece que la ostenta ahora Paula Radcliffe, que sería en 2 horas, 15 minutos, 25 segundos. Bueno, pues aún se le puede quitar 8... Es que esto 8... a mí me parece más complicado, porque el maratón depende mucho de la configuración del terreno, del calor. Es más complicado, lo veo más complicado. No es un estudio... Claro, en los 100 metros, desde luego, siempre es igual, más o menos. No hay una gran diferencia. Puede llover, puede hacer frío. Pero supongo que han hecho el trabajo en la mejor de las condiciones posibles. Sí. Es que el maratón cambia demasiado, por la orografía del terreno. No, hombre, el viento, las condiciones... Es demasiado cambio. Ahí no han tenido nada en cuenta eso estamos hablando. Estamos hablando Es que el maratón no tiene récord, tiene mejor marca. Sí, sería plusmarca, efectivamente. Claro, no es como en el 100 metros. Plusmarcas. Bueno, pues la de Paula Radcliffe sería esos 2 horas 15 minutos. Bueno, pues podría llegar el maratón femenino hasta 2 horas 6 minutos. Es decir, puede rebajar todavía más de 8 minutos esa plusmarca, lo cual no está nada mal. Y bueno, y respecto a otro tipo de récords, por ejemplo, el caso de los 200 metros, el récord lo tiene Michael Johnson, el atleta norteamericano. Además, se retiró el convencido que con sus 19,32 segundos, por ejemplo, para los 200 metros era más que suficiente. Bueno, pues según este estudio, según esta prospección matemática, el límite podría estar en 18,63 segundos. Sí, sí, pero en todo caso, muy poquito ya, ¿eh? Sí, ahí está, bueno. Es lo que comenta, que sí. Los hombres parece que ya están como llegando a su límite, las mujeres todavía tienen un margen en algunas de esas disciplinas atléticas, ¿no? Mm. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Sí, si me permitís, porque... Sí, sí. Tú que fuiste maratoniano también. No, nunca fui maratoniano. Corrí muchas carreras de 10 kilómetros y llegué a hacer medias maratones, maratón de... Pero siempre con cuatro detrás persiguiéndote. No, para nada. Bueno, persiguiéndome, sí, alguno me perseguía ya entonces. No, pero yo con mis años jóvenes, el atletismo ha sido la gran pasión de mi vida, ¿no? El atletismo ha sido la gran pasión de mi vida. Yo he competido en 100 metros con mis 14, con mis 16, con 17 años la última vez. Y conozco muy bien, sobre todo, las marcas de 100 metros. También anteriormente... Venga, confiesa, Bruno, ¿cuál es tu marca? Tendría que hacer memoria. Era una muy buena marca. Entonces, más de 10. No, más de 10, evidentemente. Si hubiera estado en 10, ahora mismo con 10 tendría el récord de España. Hombre, con toda seguridad, claro, ¿no? Ahora mismo el sería masculino. Un hado. No, pero bajaba de 12 segundos en esos momentos. Ahora sería incapaz de bajar de 15 segundos, creo yo, ¿no? Pero sí, llegaba a correr bastante. Pero uno, por ejemplo, yo estaba apuntando aquí los datos, ¿no? El gran récord mundial de los 100 metros de la historia, con casi toda seguridad, es Calvin Smith, ¿no? Que Calvin Smith corrió, fue en el 79. Sí, pero lo invalidaron, ¿no? No, Calvin Smith no. ¿Valió la...? No, Calvin Smith era auténtico. ¿Cuál fue el que se lo quitaron? ¿A Johnson? A Ben Johnson, ¿no? Es decir, el récord de Calvin Smith lo batió, que lo tenía en 9.90 del año 79, lo batió Ben Johnson con 9.86, se lo quitaron. No, perdón, lo batió con 9.79, llegó a hacer Ben Johnson en aquella carrera de Seúl tan lamentable y desgraciada para la humanidad y para el atletismo y para todo el deporte, porque ese es el comienzo de todo lo que ha pasado después, ¿no? Aquella carrera de Ben Johnson, en donde, bueno, yo que conocía a Ben Johnson antes de ser una estrella, bueno, lo conocía porque me interesaba muchísimo el atletismo. Era un hombre que un día se acostó siendo una persona físicamente normal y que al día siguiente apareció en una carrera y parecía un neumático de Michelin. Era una cosa horrorosa el cambio. Sí. Y por desgracia eso es lo que ha pasado en los 100 metros, ¿no? Luego los sucesivos récords quitados, Montgomery, Burrell, ahora Safa Powell, pero se están cambiando una centésima a otra, pero se están definiendo los récords en los despachos en muchísimas ocasiones. El único que superó y que yo creo que de verdad ha superado a Calvin Smith es Carl Lewis, que tiene una marca de 9.86, ¿no? Que creo que con el tiempo, y es una sospecha, con el tiempo volverá, no me extrañaría nada que volviera a ser el récord mundial. Pero esto quiere decir que, pese a todo, desde el 79 hasta el 2007, en 18 años, los 100 metros han bajado tan solo 13 centésimas de segundo. Y en 100 metros es mucho. Por eso pensar que van a llegar a 9.20, igual que el récord de Michael Johnson, que yo personalmente tengo muchísimas dudas con ese récord de 19.32, que está hablando de unos segundos 100 metros que efectuó en 9 segundos. 9 segundos, evidentemente, son unos 100 metros muy rápidos porque no hay salida y entonces no se produce el retardo de la salida, ¿no? Pero uno de los atletas más sobrados que yo he conocido es Sergei Budka, el ucranio. Que los batía los récords de centímetro a centímetro, ¿no? Sí, voluntariamente. Claro, porque los negociaba. Claro, sí, o sea, estaba tan sobrado de facultades que negociaba los récords centímetro a centímetro. Sí, seguramente los... pero el salto de pértiga, claro. Pero Sergei Budka fue un récord sobre el que nadie ha dudado nunca. No, aquello era coger la pértiga y saltar. Los dos atletas más sobrados posiblemente de la historia, uno es Michael Johnson, precisamente, es Michael Johnson. Porque hizo el récord en los 200 y en los 400. Sí, pero es que el récord de 200 venía de un italiano, ¿cómo se llamaba este? Pietro Menea. De Pietro Menea, venía con 19... De los pocos blancos que tenían en velocidad. Con 19.79. Bueno, no, el único blanco que tenía un récord en velocidad. Sí, venía con 19.79 y lo bajó a 19.32. Algo muy parecido a lo que pasó con la tristemente desaparecida, por razones que todo el mundo conoce, Melanie Griffith. Florence Griffith, perdón. Melanie correr todavía no. No sé. Florence está de las uñas imposibles. Florence Griffith, ¿no? Exacto, que falleció hace muchos años, posiblemente por todo lo que se echó al cuerpo, cuyos récords todavía están, el de 100 metros todavía está en vigor y que antes o después los despachos lo quitarán. Ella tiene el récord de los 100 y de los 200 metros y yo creo que ella igual de sobrada que Michael Johnson, ¿no? Que habrá sido ella llegaba sonriendo a meta. Era una cosa espectacular. ¿Qué habrá sido de aquellas mujeres de la República Democrática Alemana? Sí, que habrá cambiaron sido el nombre del DNI algunas. Sí, que se demostró después que era un hombre. Sí, por eso. Bueno, pues nada, Iñaki Cano, Javier Ares, aquí estamos, ¿eh? pero los 100 metros ha sido... qué demostración, Bruno, de tiempos... La gente es imposible que no se quiera que lo tienes preparado. Aquí estamos. No, pero es aquí que estamos, los 100 metros han sido el... Para mí es la verdadera demostración del hombre atleta, ¿no? Está en los 100 metros. Es la prueba más importante del deporte mundial, ¿no? Y donde se demuestra que puedes llegar a los 9.29, según esto. Bueno, en las mejores condiciones del mundo, claro. Claro, cuando nos explican cómo eran las Olimpiadas en antigua Grecia, decían, ¿no? Sí. Es que aquellos corrían desnudos y descalzos. Y entonces, claro, salían los profesores de educación física y dice, pónganse ustedes a correr 100 metros desnudos y descalzos, y verán cómo queda eso. Claro, era imposible, es imposible correr desnudo. Tienes que ponerte alguna cosita porque sí, si no, sí, pues seguro. Aquello empieza a tintinear y... Bueno, mi querido... Pero esa variable debe tenerse muy en cuenta porque, por ejemplo, la ropa ha tenido en los 100 metros, especialmente... La ropa ha tenido centésimas, el suelo... Pero posiblemente, por ejemplo, Calvin Smith, que su récord fue extraordinario, lo hizo vistiendo todavía con aquellas ropas que no estaban ajustadas, ¿no? Pero cuando Carl Lewis hizo sus 9.86, ya lo hizo con esos trajes que prácticamente se funden con la propia piel, en donde el rozamiento con el cuerpo era verdaderamente mínimo. Sí, ¿no? Pero la cosa ajustada, ¿eh? Porque si no... Sí, extraordinariamente, es para que el rozamiento con el viento sea mínimo. Eso también lo vemos en ciclismo, por ejemplo, en las pruebas contrarreloj, ¿no? En donde el traje tiene mucho que ver, el traje, el casco, el rozamiento con el viento, ¿no? Bueno. Y que es necesario que para batir un récord el viento sople a favor. El máximo es de 2 metros por segundo. Más allá no se autoriza una marca, pero también es necesario en esas variables que el viento esté en 1,6, 1,8, que es lo que se desea siempre, y que sea en México, claro. Estamos aquí, metros, ¿no? Estamos pecando de intrusismo, ¿eh? Estamos metiéndonos en los deportes. Bueno, en todo caso, queda esa propuesta. Yo puedo hablar de los 100 metros y de poco más, ¿no? Hecha para nuestros compañeros Javier Ares, Iñaki, aquí estamos, ¿eh? Cualquier suplencia, cualquier competición, pues podemos ofreceros unos minutos estupendos de datos. Martín Esposito, tú que también eres corredor, eres habitual de la San Silvestre Vallecana. Solo que hasta que no gane Kipchoge no voy a salir, ¿eh? En la última San Silvestre tuvieron que retirarle en el coche escoba porque ya no pude más. Claro, claro. Dejé a Radcliffe y a Kipchoge que corrieran por mí. Y no lo hicieron mal, ¿eh? ¿Quiénes son esos? Los que ganaron. Bueno, vale. Radcliffe no, este año no ha sido la ganadora. Pero bueno, por cierto, hablando de datos, Indianapolis 16, Chicago Bears 14. Super Bowl. Están remontando, ¿eh? Pero ¿Quién te ha pedido a ti que digas esos datos? Iban 14-6, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? ¿Es que queréis hacer el programa de deportes? Venimos claro. Aquí el próximo domingo a las 4 de la tarde. Estamos dando datos a Iñaki Cano, pues. ¿De verdad alguien cree que es un deporte eso? Lo de la Super Bowl. Hoy juegan los potros, dijo ayer Agustín Alcalá, los potros contra los osos. Así es. Los Indianapolis Colt contra los Chicago Bears. Sí. Bueno, pues venga. En fin, bueno, después de hablar de la Super Bowl. ¿Cómo sabemos? Vamos a hablar un poquito de cine, porque nos ha escrito Ángel. Dice, respecto a la película Apocalipto de Mel Gibson, que, dice, os disgusta a los tertulianos de las 4C porque cuenta la verdad, que las civilizaciones precolombinas eran sanguinarias, violentas, esclavistas, clasistas, hacían sacrificios humanos y la mayoría eran caníbales. Y eso no os gusta porque desmonta vuestro discurso hispanófobo de los españoles malvados que torturaban a los pacíficos indios que solo se dedicaban a comer cocos. La realidad, dice Ángel, es que la colonización española acabó con esas barbaridades, les dio cultura y no aniquilaron a los indios, sino que hicieron mestizaje. De hecho, la victoria militar de los españoles se debió a que miles de indios se les unieron para liberarse de la opresión esclavista de incas y aztecas. Ya que presumís de plurales y de libertad de expresión, deberíais leer en la tertulia correos como este. ¿Qué dice? Mira que me han llamado cosas. Joder, el caso mío es que es como de chiste, vamos. Sí, sí. Creo que era sobre vosotros tres. A mí no se refería en absoluto. Mira que me han dicho cosas. ¿Por qué está el disparate? 20 años de profesión, pero hispanófobo nunca, ¿eh? Qué cacao. Aparte el comentario que hicimos, que lo hice yo, que sí, he visto la película. Primero, de españoles no se puede hablar porque la película no trata de españoles. Precisamente termina cuando llegan las naves de Hernán Cortés, o sea, que no tiene nada que ver con la historia, y aparte lo del mestizaje, eso es historia, es distinto, eso es que no tiene nada que ver con la película. Que había sacrificios humanos, claro que lo sabía, pero la primera pega que yo puse en la película es que no estaba hablando de mayas, sino que estaba hablando de aztecas, claro que también los mayas hicieron sacrificios con rituales. Las lindezas que me han dedicado, claro, después de mi libro La aventura de los conquistadores. Pero bueno, yo creo que eso... O que no te han llamado de todo. Me han llamado de todo. La palabra fascista lo usaron mucho cuando dijiste los conquistadores, por cierto. Me llamaron fascista, de todo, pero hispanófobo nunca, ¿eh? Hispanófobo nunca me habían llamado, ¿no? No merece más comentario. Sencillamente que yo creo que no se enteró muy bien de lo que dijimos, claro, y que la crítica era, primero, una crítica mía personalista a la película, una película donde claro que se hicieron ese tipo de cosas, pero donde criticaba... Por cierto, lo que Jesús dijo, ahora hablo como oyente, no como parte de la tertulia. Lo esencial de la crítica de Jesús a la película es que dijo que era una película de terror y que Mel Gibson está un poco zumbado en este tema. Básicamente es eso y estoy totalmente de acuerdo. Y trato de poner en su lugar a los mayas y a los aztecas. Pero es una película... Porque no se puede equiparar a la cultura. Con es verdad que la gente tiende a mezclarlo, incluso mezcla también los dos calendarios. De aquí pasas de ser progre de extrema izquierda a ser hispanófobo. No, pero es que sería algo así como decir, no sé, que por ejemplo, a mí que me encanta Estados Unidos y en concreto el sur, es como si alguien me dice que soy antinorteamericano y que odio a los sureños americanos porque me parece una salvajada de película La matanza de Texas. sea, aquí lo mismo. Lo mismo. Si es que dentro de un periodo histórico, bueno, pues que elijas precisamente ese, que es el más angustioso, el más morboso. Pero es que la película está planteada así, vale, de esa forma, acuerdo, de una manera brutal. Pero, ya te digo, aparte de los errores históricos, que los hay. Entonces, lo que mi crítica personal contra Mel Gibson, no contra la película, que a efectos técnicos me parece un peliculón, ¿no? Pero contra Mel Gibson es, sabiendo un poco además su filmografía, es decir, sí le gusta regodearse con la angustia, con el sufrimiento, con el dolor. A mí particularmente ese discurso no me gusta, es decir, a mí me gusta ver películas mucho más positivas, y si ya tienes que analizar una cultura, claro que tiene sus partes negativas, pero también hay otras partes más gloriosas. Claro, y ignorar que eso no es cultura maya, que la cultura maya tuvo un calendario mucho más preciso que el que había en Occidente, que manejaban el cero, por ejemplo, para sus cálculos astronómicos, que sabían perfectamente lo que eran los solsticios, los equinoccios y cuando ocurría un eclipse de sol. Todo ese tipo de cosas, ignorarlas en la película de esa forma tan descabellada y regodeándose en ese dolor, pues sales de la película diciendo, pues ¿qué le vamos a hacer, Mel Gibson? Vete a un psiquiatra, analízate. No, pero que no, yo creo que siempre nos... No va por ahí los tiros. No, y aparte, tiros, ya analizaremos algún día todo lo que es la aportación española a la conquista. Claro que el mestizaje es lo mejor que se ha podido aportar, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo comenté de la crítica apocalíptico de Mel Gibson, de una forma totalmente personal y ad hominem. Yo creo que, bueno, pues vuelvo a escuchar el programa de la semana anterior y yo creo que bueno, pues verás que las cosas no eran así. Bueno, yo llevo una temporada estupenda, ¿eh? La semana anterior me la pasé siendo tachado de imperialista por los leonesistas y ahora pues soy hispanófobo. La gente quiere oír lo que quiere oír. No habíamos dicho que era fascista por lo de los conquistadores. Fascista por los conquistadores también, sí. A ver. Joder, céntrate. Sí. Desde Las Palmas de Gran Canaria nos escribe Javier Caballero, que hablando de el tema del cambio climático y del deshielo que ha traído consigo, pues quisiera que comentarais si en las zonas que han permanecido congeladas durante siglos pudieran encontrarse zonas de importancia arqueológica que pudieran depararnos algunas sorpresas. Os pregunto si se sabe algo de algún proyecto realizado o por realizar en este campo que podríamos denominar crioarqueología. Ni se molestan, salvo en una pequeña zona, y diré ahora dónde. Bueno, no se molestan por la sencilla razón. La historia, tal y como la conocemos, no hablamos de otras cosas que tocamos en el programa, ¿eh? Me refiero a la historia conocida, actual, la oficial, la que defiende en cualquier universidad, empieza en el mejor de los casos, las primeras culturas urbanas en torno al año 8000 a.C., más o menos con Catal Huyuk, Jericó, más o menos. Pero la escritura es todavía más reciente, con lo cual se sabe perfectamente que en esa época las zonas que ahora tienen hielo tenían hielo. Entonces, ni se molesta nadie investigar porque sabe perfectamente que no había seres humanos capaces de desarrollar una cultura de las que podíamos llamar avanzadas. Y, desde luego, mucho menos con capacidad para generar, por ejemplo, escritura. O sea, que en ese sentido, la historia oficial ni se molesta. Ahora bien, hay dos zonas en las que sí hay un cierto interés por ampliar los estudios y las investigaciones si el hielo se sigue retirando. Una, la explicación de las colonias escandinavas en la costa oeste de Groenlandia, es decir, que porque no estaban en la zona este, sino en la oeste, que desaparecen de una manera misteriosa en los siglos XIV-XV, y que no se sabe cómo se desarrolló su final al 100%, pero que una investigación en una zona libre de hielos en el futuro aclararía mucho sobre, por ejemplo, el mito de Vinlandia, de las primeras colonias escandinavas en el norte de América. Esa es una de las dos zonas de investigación. La otra es Bering, sí. La zona este de Siberia, porque aclararía elementos esenciales del poblamiento de América. Y en lo que podemos llamar criopaleontología, pues tenemos ahí, por ejemplo, el deshielo que saca a la luz mamuts, que hemos hablado aquí. Sí, pero bueno, eso sería otro tipo de... Es otro tipo de historia. No sería búsqueda... Bueno, no referente a los seres humanos. He dicho criopaleontología. Sí, claro. La verdad es que sería curioso, sí. Claro. No, pero vamos, son las dos zonas de investigación principales. Una de las cosas que se me ocurre que podría aparecer con este calentamiento global, cuando vaya poco a poco la Tierra, ¿no?, ganando terreno un poco a lo que antes eran las capas de hielo, puede aparecer esa mítica Thule. La Thule siempre se ubicaba en la parte norte, en el Ártico, o sea, también una especie de civilización primigenia que bueno, pues hubo una serie de dioses. Pero Jesús es una leyenda, obviamente. Que se me ocurre pensar eso, que a lo mejor deja de ser leyenda porque sí aparecen los primeros vestigios arqueológicos. Estamos hablando de... Es evidente que no va a aparecer. Sí. Cuando se ha retirado el hielo hasta ahora, pues es lo que hemos dicho en asunto de mamut, de megafauna, así que... Eso sí. La extinción de la megafauna es saber qué ocurrió. Y con toda la derivación genética de la posible clonación que se puede hacer de alguno de estos mamuts. Sí. Parece que existe la intención de fundar un organismo supranacional, dice Jorge de Madrid, un organismo supranacional con mandato de la ONU que tenga competencias para luchar contra el cambio climático. De hecho, Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, realizó unas declaraciones en este sentido. Dice Jorge que esto coincide con la teoría del escritor Daniel Stulin, que mantiene acerca de las intenciones de crear un gobierno mundial por parte del Club Bilderberg. Y os pregunta, ¿coincidencia o un paso más hacia el nuevo orden mundial? Eso me lo trabaja Bruno. Sí, no, pero no, yo creo que en este caso no tiene nada que ver. Y aparte de todo, fíjate, Daniel Stulin, con el que yo no estoy de acuerdo, pero que me parece hasta divertido a veces, yo creo que no sostiene esto, además. Sí, no sostiene el... No, pero no exactamente. Así. No en el caso del cambio climático. Que se quiere no, crear un gobierno mundial, si sostiene eso. No, él dice que ya está creado. Bueno, dice que ya está creado. Más que un gobierno mundial, dice que hay intereses muy poderosos en la sombra. Que... Exacto, que estaría creado y que sería este grupo y que sería otros grupos similares, ¿no? Partiendo de que yo tengo ya muchas dudas sobre ese planteamiento, sobre que ese grupo además sea el único gobierno en la sombra que pueda existir, la única organización de esas características, sino una más tan solo. Pero se refiere únicamente a eso, a gobierno, a dictar una serie de normas, y este organismo vinculado a la ONU se dedicaría única y exclusivamente al tema del cambio climático. Sería una cuestión absolutamente parcial y limitada, no tendría poder sobre otras cuestiones, ¿no? O sea, que no creo que tenga nada que ver, ¿no? Más cosas. Ramón nos remite a un artículo publicado en la revista de Derecho y Nuevas Tecnologías de Aranzadi, en el número 12 del año 2006, titulado Nuevas Tecnologías como instrumento de represión penal. Un estudio concreto de las herramientas del data mining en la lucha contra el terrorismo internacional. Un artículo del abogado madrileño Jorge Vila y un profesor de informática de la Universidad del Sur de California, de origen español, Fernando Corbacho, y que han introducido, nos cuenta Ramón, algo que es el perfil digital del futuro delincuente al más puro estilo de Minority Report. Este perfil digital se crea a través o a partir de bases de datos telemáticas en las que todos estamos inmersos y otras series de herramientas. Os pregunta a ver cuál es vuestra opinión y además os sugiere un monográfico. Te parece la evolución de César el Hombroso, ¿verdad? Marcar el... No, es más complicado. Bueno, la verdad es que... Así, va más en eso de Minority Report, es verdad. No, el artículo lo conozco. No es exactamente así tampoco. Es que además le conozco. Lo he leído. No, lo que pasa es que... Privilegiada. Pues nada, todo tuyo. Claro, es que es mi materia en derecho. Claro, claro. Voy a dar una conferencia el día 5 sobre esto. No exactamente este tema, pero es que es mi temática. No, yo no toco esto, pero sí otra parte de la informática jurídica. No, lo que pasa es que esto es un problema que se lleva ya varios años discutiendo, que es hasta qué punto la tecnología, en un espectro muy amplio, puede determinar, o sea, o puede ser capaz de predecir la conducta. Es un problema de ese tipo. Es decir, ¿es la conducta predecible un imputable penal? O algo que puedas utilizar para imputarle a alguien la posible comisión futura de un delito. Ese es el asunto. Es decir, es el determinismo. En Minority Report el problema consiste en que está legislado ya como tal. Si la novela, tanto la novela como la película, si os acordáis, en Minority Report, ya toda la humanidad, es decir, sabe perfectamente que está controlada para prevenir sus crímenes en el futuro. Con lo cual, la policía lo que decide es actuar cuando sabe o conoce que ese crimen se va a producir. Este caso es diferente. Este caso se referiría a la generación de perfiles que condicionarían, en cierto modo, la actitud del Estado, por ejemplo, ante una persona. Por ejemplo, no sé cómo explicarlo, Bruno, con sus declaraciones, sería en determinado tipo de actos más sospechoso que Juan. Así, directamente. Es decir, ese sería uno de los asuntos. Pero todo esto se tendría que mezclar en todos los campos posibles de lo que se puede llegar a conocer sobre una persona. A mí eso me parece que estamos a años luz de poder conseguirlo. Es decir, es muy difícil de saber. Es muy difícil de saber porque además, y eso Bruno lo ha comentado aquí mucho, y yo siempre he estado en eso totalmente de acuerdo con él, que hasta ahora la tecnología jamás ha evitado un gran delito. Nunca. Nunca. Entre otras cosas porque el que hace un gran delito sorpresivo y nuevo, siempre lo que sabe es que tiene que evadir a la tecnología. Y por cierto, eso exactamente ahora que en 1900 o que en 1800, es que no ha cambiado nada. Simplemente se adapta a la situación de desarrollo de cada cultura y de cada sociedad. El caso del Hombroso es diferente. El Hombroso es que pensaba que había asesinos natos en función de características físicas. Físicas que se detectaban en algo tan, tan tremebundo como detectarlo en el símbolo exterior del aspecto físico de cada persona. Por sus características óseas, por su cara, por sus facciones. Es decir, Lombroso creía firmemente que la cara era el espejo del alma, lo cual obviamente es falso. aquí lo que vendría a ser es que tu actitud, tus comportamientos, sí, tus costumbres cibernéticas incluso serían el espejo de tu... Claro, mirad, acciones. Tus condicionantes culturales y sociales, otra cosa es que, ¿no? fijaros porque... Y convertir determinados comportamientos culturales, sociales, en función de lo predominante o de lo establecido en cada época, en sospechosas. Es decir, esto a mí lo que me suena, que a lo que se puede parecer de lo que se conoce y de lo que hay trabajos hechos, es que sería un capítulo más que se añadiría a las teorías sobre el derecho penal del enemigo. Es decir, incorporar esa otra parte que ahora no se incorpora porque está poco desarrollada, pero crear enemigos de esa forma. Pero, ¿no? Fíjate, un ejemplo de cómo cambia la sociedad y cómo lo va adaptando. Yo hace ya 20 años, por lo menos, sí, hace quizás más de 20 años, estuve en una conferencia que dio en Madrid de Jacek, uno de los grandes penalistas mundiales, un tipo, pues probablemente en aquel entonces, habló de los años 80, era muy mayor ya, un tío ahí de 1,90 m con unas cicatrices de duelo de Universidad Alemana, muy vinculado probablemente al pensamiento pues democristiano, clásico de Alemania y de Italia, que además en derecho tiene mucha fuerza. Bueno, pues él estaba terriblemente arrepentido y bueno, lo llevaba con una especie de pena tremenda que no podía borrar de su vida. El que él en los años 20 fue uno de los defensores de las teorías de la eliminación de los que llamaba seres desprovistos de valor vital. Es que mucha gente en Europa de finales del siglo XIX, Lombroso era uno, o principios del XX, pues influidos por miles de cuestiones políticas que acabaron en el darwinismo social, consideraban que es que el Estado tenía el derecho legítimo de eliminar, incluso a veces físicamente, a ciertos grupos de seres humanos a los que consideraban que no aportaban nada a la sociedad. Bueno, pues eso... Suecia lo está haciendo hasta los años 70. Claro, pero es que esa salvajada se consideraba, poco más o menos, desde luego, no voy a decir progresista, pero tampoco estaba mal visto. Lombroso, en una de las partes desconocidas que tiene su biografía, en los últimos años abogó por esta eugenesia. Es decir, claro, pero es que eso lo utilizó el nazismo como base de sus teorías, que es de donde vino la amargura de este tipo de gente que había defendido eso sin ser nazis. Por cierto, esta semana, creo que hace dos días, ha salido en el periódico, por lo menos en El Mundo, que es lo que yo he leído, el informe este tan aterrador que se ha publicado en Estados Unidos sobre la utilización de negros como cobayas de experimentos médicos hasta los años 70. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa, hablando de Florida, que hemos hablado del Homo floresiensis, que hicieron pruebas de regarlos literalmente con enfermedades infecciosas a ver cómo respondía. Bueno, cosas de este estilo. Publicado en El Mundo hace dos días, me parece. Suecia ha estado esterilizando, ya lo ha admitido, hasta hace 30 años. Por cierto, años, España, España fue uno de los países que en la época de la República y de la dictadura de Primo de Rivera aplicó medidas eugenésicas contra la voluntad o sin pedir opinión de una parte de la población. Es decir, es que lo hacía toda Europa. Es que se considera algo normal. Nacho nos remite a la revista La Aventura de la Historia, que en su número 100 elige a los 100 personajes más influyentes de la historia, pero no aparece Jesucristo. Os pregunta por qué. Y además añade una petición a monográficos. Los comuneros. Dice que pidió hace tiempo, pero no cree haberlo encontrado. ¿El pasaje de los comuneros? Sí, está hecho. Está hecho el pasaje, pero hace años ya. Uh-huh. Y hombre, yo creo que lo puedes encontrar en las diferentes páginas que tienen los pasajes ahí albergados. Busca, que están los comuneros. Y en cuanto a por qué no está incluido Jesús de Nazaret entre los 100 personajes más influyentes de la historia, pues no sé, esos son los criterios de la revista. Ocurre pensar que a lo mejor han querido tener un criterio muy estricto o excluir religiones a lo mejor. Histórico. Entonces posiblemente claro. Sí estará Buda, que no deja de ser curioso porque son 500 años antes de Jesucristo, pero como sabes que también hay una corriente ahora muy escéptica que está cada vez más en boga de negar que ciertos personajes históricos, como es en el caso de Jesús, pudo haber existido, entonces a lo mejor pienso, es una deducción mía, que, bueno, pues para intentar contentar a todos, que al final no contentan a nadie, pues han podido quitar a aquellos personajes, como en este caso Jesús de Nazaret, que en algunos casos, algunos historiadores, pues le han cuestionado esa historicidad. No sé, miraremos. Me parece que sería absurdo si ha cometido ese error, pero es la única explicación que se me ocurre, porque desde luego, claro que está entre los 100 personajes. En cualquier caso es raro. Es muy raro, sí. Sí, porque es que su influencia en la historia... Es la mayor. No solamente es el personaje que más ha influido, sino que es absolutamente innegable su influencia en la historia. Por lo tanto, no... De hecho, es que no hay historia. Claro. No, si le eliminas, no hay historia. Hombre, miraremos la revista. Es que no es necesario. ni siquiera su existencia real y física, exacto, para que haya sido el personaje más influyente de la historia. Por eso digo que es una deducción mía, que a lo mejor se han basado en eso. Tiene razón, Bruno, como si hubiera sido un dibujo animado. Pero es verdad, aunque no hubiera existido, es cierto. Aunque no hubiera existido, sí. Claro, hace falta saber si está hablando de los personajes más influyentes, como parece ser que es el titular de la revista, o los personajes históricos más influyentes. Es decir, solo ese matiz a lo mejor puede dejar fuera a unos cuantos personajes. Hay que mirarlo. Vamos con el correo de Alberto, que tiene una teoría y a continuación os la expone. Dice que si habláis de viaje en el tiempo, ¿no creéis que, si fuera posible, eliminaría totalmente el significado de lo que hoy en día conocemos como el alma? Se explica, dice que siguiendo la teoría del efecto mariposa, cualquier cambio en el pasado repercute en el futuro de una forma drástica. Por ello, si una persona muere por cualquier circunstancia ajena a la muerte natural, si alguien volviera al pasado y algo cambiara, esta persona podría no morir, pero ¿qué pasa con su alma cuando se supone que ya murió en ese futuro paralelo? Pues que se puede pasar toda la vida pensando cosas así, porque como hay miles de teorías sobre el tema, es una cuestión de... Alguien diría que no, que es que cambiaría de universo. Es que estar así hablando todo el día. Lo del alma es lo que hablábamos antes de la religión, es fe. Es... Claro, sí, los temas. Pero bueno, aunque. Y lo otro también es fe. Pero claro, es que si tuviéramos respuesta a eso. Claro. Es decir, es que son esas preguntas que no podremos responder. Si tuviéramos respuesta a eso, estaríamos en permanente gira internacional. Sí, como los Rolling Stones. Como los Rolling Stones. Llenando estadios. Acabamos de hacer. Es una de las preguntas más complicadas de que se pueden formular en el mundo, ¿no? Sí, no, preguntas se pueden hacer. El problema es la respuesta. Es la respuesta más complicada que se puede decir. Aquí antes hablábamos de esos récords a nivel matemático puede uno alcanzar como ser humano con sus limitaciones. Aquí está claro que ya tenemos una clara limitación para poder responder a esto. O sea, desde el punto de vista que se empezara a hablar incluso de multiuniversos. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de saber si lo que estás haciendo aquí puede alterar el futuro? ¿Qué futuro? ¿El de este universo? ¿El de otro universo que está cerca? Yo recomiendo hay una obra que me parece encantadora porque en parte intenta explicar esto, pero siempre desde esa perspectiva, pues mucho más espiritual, un poco más de calle, que es una obra de Richard Bach. Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota, él ha escrito un libro que se llama Uno, así como suena, Uno. Puede dar pie a varias anécdotas divertidas cuando se vaya a la librería para decir, me da uno de Richard Bach y te dirá cuál. Bueno, pues se titula Uno, donde habla precisamente de este tipo de posibilidades e interacciones que puede tener un ser humano en las distintas vidas que está viviendo de forma paralela. Yo recomiendo una película deliciosa para pasar un rato estupendo con esto de los viajes en el tiempo. Se llama Los Visitantes. Es una película francesa. Ah, sí. Es de lo más divertido. Con Jean Reno. Sí. Buenísima. Esa aproximación al castillo de su propiedad con el sello en la mano y el otro sello. Bueno, encantadora la película, te la recomiendo, Los Visitantes. Nosotros la vimos en el colegio, un profesor de historia. Bueno. Bien, Martín. Vamos con dos cuestiones que os plantea Pablo. La primera de ellas, ¿qué opinión os merece el libro La pantalla profética de Pablo Francescuti? Un libro que analiza, dice Pablo, las similitudes entre algunas películas y hechos tales ya como la aparición de Bin Laden en el 11S. Para no continuar, buenísimo, que lo compre todo el mundo. Ya está. Puesta al estilo Canales. Y la segunda cuestión... Es el fenómeno de los pilotos kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial. Pues tiene mucho que ver, En algunos sitios están directamente relacionados. Dice que en algunos sitios se ha llegado a escuchar que se trataba de pura y simple coacción de los mandos sobre los jóvenes pilotos japoneses. Os pregunta si es real. Pues mira, ahora que está de moda la película sobre Iwo Jima, que se lo digan a los 5.000 fallecidos de la Marina norteamericana por causa de impactos kamikaze. En Okinawa lo pasaron fatal. Y en Okinawa fue terrible. O sea, una lluvia. Más que probada la existencia de pilotos kamikaze. Otra cosa es que todos fueran por apetencia. No todos fueron por grado. Vamos con el correo de José, que quiere consultaros sobre camuflajes. Sabe que el ejército alemán los usó mucho en sus carros de combate, aviones y sobre todo uniformes, con gran variedad de colores y diseños, pero os pregunta que a quién se le ocurrió y cuándo se usaron por primera vez. Y la segunda cuestión de José hace alusión hace unas semanas, cuando Carlos dio la noticia de que los aviones se pintarán de un solo color para ahorrar combustible. Pues esto es sabido, dice José, desde la Segunda Guerra Mundial, ya que una vez lograda la superioridad aérea aliada, los norteamericanos dejaron de pintar sus aviones y con ello consiguieron más velocidad y autonomía por la reducción de peso, sobre todo en los bombarderos. Claro, pero es que ahora se les ocurre para aviones privados la diferencia. Bueno, sobre la primera pregunta, es muy divertido porque no hay consenso mundial. Los uniformes de camuflaje tal y como se entienden ahora, esos mimetizados de colorines, o sea, a franjas o manchas de colores diferentes, son italianos. Se crean por primera vez en los años 20. Es la tela mimetizzata que fabrican a finales de los años 20. sobre uniformes que se adaptan al color del terreno, pues puede encontrar de todo en internet y en cualquier libro, pero la mayor parte de las noticias que va a encontrar va a decir que es el caqui de la India de mediados del siglo XIX. Cada país se le atribuye en sus guerras coloniales, es curioso, hay como cuatro atribuciones, sí. Cada uno dice que es él. Por ejemplo, yo he llegado a oír, que me hace un pequeño disparate, que incluso el rayadillo cubano se diseñó para ocultarse mejor en las junglas y en las zonas de cañaveral, cosa que es absolutamente falsa. Pero bueno, que cualquiera lo puede defender como quiera. Los alemanes que se refería al principio, sobre todo los que eran netelas, ¿verdad? Los creó un químico, el profesor Sick, que es el que desarrolló todo el sistema de mimetismo tal y como lo conocemos ahora, el más avanzado y moderno. Pero posiblemente si retrocedemos en el tiempo, esto es algo tan antiguo como el ser humano. No creas, no, porque curioso... si el ser humano observa la naturaleza, ya encuentra siempre... y distingue que los animales utilizan sí, el pero camuflaje. Es que, no, pero curiosamente entonces... en el enfrentamiento entre seres humanos, curiosamente lo que se buscaba era ser reconocido. Es una cuestión distinta, que se basa más en la psicología que en el escapismo. Si se sabe perfectamente que si te vistes de verde te ocultas mejor. O sea, no, pero como no era un elemento decisivo la distancia ni la ocultación, hasta que las armas se convierten en algo realmente que te hace mucha pupa a mucha distancia, no se planteó como un objetivo primordial. Los ingleses, por ejemplo, dicen que fueron ellos en la India, en la frontera de Khyber, en la frontera con Pakistán, del noroeste. Los primeros podrían haber sido mejor, posiblemente, pero, tribus indígenas, por ejemplo, camufladas en el Amazonas. Sí, pero eso se ha usado siempre, claro. Hombre, siempre. Con tejidos naturales, pero que serían pero los no, primeros. Pero no como elemento bélico, sino como elemento fundamentalmente de caza y de reconocimiento. Es que, claro, más que sería un debate casi de monográfico, pero no de la zona cero. Vamos con el correo de Isa, es una chica de Albacete, que le gustaría que le ayudarais a comprender algunas cosas que le ocurren en su casa y ahora ya no le ocurren. Nos cuenta que hace unos años se le caían cosas de las estanterías, se apagaban y encendían las luces solas e incluso se partían algunos cristales de los cuadros. Ahora todo esto ya no pasa y quisiera saber, Isa, por qué. ¿Qué ocurría en su casa? ¿Un fenómeno poltergeist? Deberíamos saber primero cuántos años tenía Isa cuando se produjeron estos fenómenos. ¿Y quién había valorado lo que ocurría de verdad? Claro, es que falta siempre un poltergeist. Claro, hace poco he estado hablando con Sol Blanco Soler, que como sabéis pertenece al grupo EPTA, del grupo del Padre Pilón. Y hablamos precisamente de esto, no de este caso de Isa, pero sí un poco de los poltergeist. Y le hice la pregunta, pues que me parece clásica, ¿no? Un poco la diferencia entre casas encantadas, poltergeist, bueno, pues ya un poco define como casa encantada todo en general, y después el poltergeist siempre es el que genera una persona viva. Y dije, bueno, una persona viva que normalmente está en la pubertad, ¿no? Dice, no, ¿qué va? Dice, nosotros en los casos que estamos investigando, y ahora, por cierto, están investigando un par de ellos, dice, nos hemos encontrado personas que generan o que son focos de poltergeist con distintas edades. Es decir, siempre se ha pensado, y es verdad que esa es la teoría un poco general, que son personas que están en esa pubertad, con esas preocupaciones psicológicas que pueden derivar pues en esas psicorragias, como se llaman en parapsicología, o telequinesias. No, me dice que han encontrado personas jovencillas, maduras, ancianas, que se sabe que son las que focalizan ese fenómeno, siempre a nivel inconsciente. Por lo tanto, por lo que está contando Isa, pues puede ser o bien ella o bien alguna persona que haya podido provocar a nivel inconsciente y siempre con una corta duración en el tiempo, tal como también me confirmó Sol Blanco Soler. Sí, está muy bien. Y claro, por supuesto, lo que dice Jesús, hay que diferenciar casa encantada de fenómeno poltergeist, que este es temporal, este es un, sí. un escaso tiempo. Y sin embargo, la casa encantada se prolonga en el tiempo. Incluso siglos. Sí. Bueno, pues de todo hemos tenido en nuestra tertulia, camuflaje. Bueno, Carlos, ¿de qué revista era la cosa esta de jurídica? Pues estaba Carlos. La más conocida. Pues estaba Carlos suscrito y se lo leyó, por supuesto. Aquí estamos preparadísimos. Bruno, que se ha confirmado como gran maratón man. Sí, no, maratón man no, 100. Su especialidad es la velocidad. Sí. Y por supuesto, el entrañable Jesús Callejo, que nos ha explicado muy bien cómo hay que mojar el churro. ¿Cómo? Por las mañanas. Hombre, ¿y tú en la marcha de 20 metros? Y yo en la marcha de 20 metros, o sea que versátiles, renacentistas. Polifacéticos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Todavía sigo recibiendo correos con lo del Red Bull, ¿eh? ¿Ah, sí? Están enfadados algunos también. No, que dicen que se toman 6 sí, y no notan algo. ¿Eh? Que notan algo. No, pues no sé, dijo, yo qué sé. Algo menos, pero nada más. Sí. Nada, hasta 125 no pasa nada. Él lo probó. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos.